El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. ¡Qué vértigo decir que empezamos nueva temporada! La novena, para ser exactos, porque inevitablemente implica echar la vista atrás para darnos cuenta de todo el camino recorrido. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado de no pecar y perderse en ese laberinto de recuerdos, porque lo que tenemos en el horizonte es por lo menos igual de ilusionante. 9 años hablando de videojuegos, tomando el pulso semana a semana a este medio que tanto amamos y compartiendo con todos vosotros este aprendizaje que siempre implica ponerse frente a un micrófono. Hay un símil al que recurro siempre que me preguntan qué siento por quienes ya no están en el podcast o los oyentes nuevos que llegan y no nos conocen. El Batallón Pluto es una casa, o mejor dicho, un albergue o un hotel en el que algunos pasan una noche, otros meses y a veces hay quien toda la vida. La idea es que sea, ya sea para el tiempo que sea, que os sintáis lo más cómodos posible. Y en esta nueva temporada nos mudamos a un sitio más céntrico, con ventanales lustrosos y un largo recibidor donde esperamos acoger a más huéspedes. Así que, ya seas nuevo o habitual, espero de corazón que consigamos acompañarte durante el ratito que dure este programa. Y qué chulo empezar un programa como este con tantos contenidos, repasando la actualidad, los eventos, con compañeros que están ahí al otro lado en el chat y por supuesto aquí a, bueno, pues las soldados más importantes del Reino de Alexandria. Así que voy a darle la bienvenida ya a temporada 9. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Haciendo la payasa. Como siempre. Sí, me he dado cuenta que has dicho lo de las... No sé ni qué has dicho ahora mismo. Las soldados, ¿no? Sí. Y me he visto que parecía John Cena en un momento, pero bueno, no pasa nada. Pues bien, de repente como que me está dando mucha calor. No sé si que me noto que se me están empañando las gafas. Digo, uy, igual es que hace más calor de lo que yo pensaba, pero... Esa es la emoción. Bien. Es la emoción del podcast. Sí, del momento, exactamente. También pues que me he duchado corriendo como siempre para dar que me dé tiempo. Pero estoy bien, estoy contenta. Antes de empezar a grabar ya he dicho que me he pasado el fin de semana en casa haciendo la patata, porque estaba súper cansada. El fin de semana pasado fue cuanto menos intenso. El indie de... luego lo hablaremos. Eso fue súper chulo, pero fue muy intenso. Son muchas horas de dedicación y de pasarlo bien también, es verdad. Esta semana, pues, ha pasado mella y un camión por encima de mí. Pues mira, nos dice Borja por el chat en directo, necesito definición de hacer la patata. ¿Qué significa? Hacer la patata, bueno, yo voy a hacer, sacar mi definición, cada cual que la saque como quiera. Yo hacer la patata ha sido pues estar en pijama, comer lo que me apetecía, cuando me apetecía, ver lo que he querido, he dormido cuando he querido, he leído lo que he querido, básicamente hacer lo que me ha dado la gana. Uy, qué alegría ser una patata. Sí, exactamente, una patata crujiente, he sido... Ha estado bien, lo necesitaba, la verdad, o sea, salí ayer a pillarme mi pizza de kebab de vegetal de los sábados. ¿Pizza de kebab? No lo había oído en la vida. Yo me pido la vegetal porque a mí no me gusta la carne de kebab, lo siento por la gente. ¿Y por qué te pides una pizza de kebab? Pídetelo de otra cosa. No, me pido la pizza vegetal, pero voy al kebab de confianza. Vale. Que se sabe en mi nombre. Entonces, vale. Yo bajo y le digo, una pizza vegetal. Ellos ya lo saben, las patatas de un euro. Y me dicen, Nuria, que ya está, se sabe en mi nombre. Porque claro. yo soy una persona ya, pues ahí, pues, tienen referencias buenas de mí. Qué bien. Y nada, y eso, he estado con el Maki, tranquilita, leyendo, he estado con el Sea of Stars... Y pues muy contenta de no hacer nada, la verdad que también me apetecía. Sí, pues sí. Mira, nada mejor que empezar la temporada sin hacer nada, así te lo digo. Así pues que sí. Vamos a seguir presentando a compañeras porque hoy hay muchos contenidos de los que quiero que nos centremos y dediquemos tiempo, pero la tengo ahí justo abajo a la izquierda en el plano este y pared con pared en el espacio real. Marta, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me gusta el número 9, me gusta Final Fantasy 9 y me gusta que empecemos esta novena temporada. Y yo muy bien. O sea, dicen que una parte bonita de los viajes no solo es planificarlo, es vivirlo y también recordarlo. Entonces también, como dice Nuria, es verdad que el fin de pasado en el Indie Dev Day fue intenso, pero en una parte del programa lo recordaremos y eso también me va a hacer mucha ilusión. Que sí, mi fin de no ha sido tan patatero, ojalá, me gusta el concepto de la patata, pero tengo mis pequeños remansitos, me he terminado la quinta temporada de The Office y bueno, y estoy yo inmersa en mi propio laberinto académico, hablando de laberintos de Umberto Eco y hablando de los laberintos de la Abadía del Crimen, me trae muy buenos recuerdos también del informe que dedicamos, bueno, del pseudoinforme, así ese programa especial que dedicamos a los programas de, bueno, perdón, a los videojuegos españoles. Y eso, yo estoy aquí con el cerebro machacado, con la tesis doctoral, Umberto Eco, a la Abadía del Crimen, pero ya os digo, hoy es un remansito, este espacio de ahora es un remansito para recordar y para tener así un pequeño espacio de relajación. Yo, mi fin de patatero, espero que sea la semana que viene, que tengo unas ganas de jugar al Sea of Stars, de relajarme un poco y de ver muchas más piezas de ficción, más que las meramente básicas que me sujetan el cerebro todo y que me llegará, sujetan el alma. Todo llegará. De momento tenemos este podcast para descansar de la vida, de lo que hay ahí fuera, de mañana lunes y de lo que nos espera en el mundo. Ya luego veremos. Y bueno, vamos a seguir presentando, que lo tengo justo aquí abajo. Ari, bienvenida, ¿cómo estamos? Pues nada, muy bien. Bueno, es que han sido dos semanas curiosotas porque enlazado, como ya conté hace dos semanas, mudanza evento. Entonces estoy destrozada. Porque además de eso, que luego si queréis puedo contar la historia, empecé el inicio de clase, o sea, el Indie Day terminó el domingo, pues el lunes empecé clases de empalme. La historia de cómo sucedió eso la saben las cuéntalo. Pero es que no sé si contarlo ahora o después. Básicamente, digamos que incumplí mi norma de siempre coger el penúltimo tren. Cogí el último, salió mal. Fui a una parada de bus, el bus no existía porque llevaba las paradas sin actualizarse desde antes de la pandemia. Y tuve que quedarme despierta hasta el primer tren. Madre mía. Y llegar al aeropuerto porque casi no llego. Pero, no os asustéis que se quedó en mi casa, no se quedó despierta. Sí. Como bajo la lluvia. No me quedé sola taciturna. En ningún momento. Simplemente que en fin, que fue, en fin. Entonces, y además, bueno, una semana... tengo referencias de que Nuria es buena anfitriona, que hace bocadillos para el viaje y cosas así. Bocadillos que me salvaron la vida y el alma y la salud mental también, porque casi pierdo un tren y ese bocadillo me ayudó. Y desayunos bien chulitos y cuando tienes una bajada de tensión te prepara comida para que te recuperes. Esto también es spoiler de otra cosa que sucedió, pero bueno, en fin. Y es que vaya semana. Y nada, eso, empecé ya clases esta semana. todavía me estoy adaptando un poco a la rutina, pero bueno, todo ok. He dado inicio a mi viaje del héroe personal llamado trabajo de fin de grado. Os lo digo porque va a ser la queja recurrente de la temporada, entonces bueno, lo digo ya. Y nada, en lo personal, pues bueno, existiendo, durmiendo muy poquito, andan mis amigas por ahí, de hecho están detrás de esta puerta, es muy gracioso porque me están escuchando hablar, porque hemos hecho otra vez la inauguración del pisito. Y nada, todo guay, la verdad, con ganitas, porque se vienen, han pasado muchas cosas esta semana. Muchas cosas. Y tengo muchas ganas de charlar. Y de hecho, yo quiero que me lo contéis bien, porque una de esas cosas que han pasado fue precisamente el Indie Dev Day, que además fue una cosa que parecía que toda España, al menos en el mundo de los videojuegos, estaba ahí metida. No se habló de otra cosa. Así que este espacio es vuestro, por favor. Fuisteis como corresponsales del batallón Pluto, acreditadas. Sí. Vivisteis la experiencia desde dentro. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué juegos recomendáis? No sé, como lo queráis hacer esta parte. ¿Queréis que empiece yo y vamos una por una contando? ¿Cómo? Venga, dale, venga, que tú estabas el viernes. Sí. Adelante. Vale. Perfecto. Claro, es que yo encima fui desde primera hora del viernes hasta la última hora del domingo. O sea, yo estuve ahí todo lo que se podía estar. Pero bueno, para mí es muy gracioso sujetar esta taza porque tengo una taza con mi nombre, me hace ilusión, ¿vale? Para mí, ya lo fue en ediciones pasadas, pero lo remarco, es el mejor fin de semana de todo el año, para mí. Porque, para empezar, bueno, iba con la acreditación de prensa, pero también estuve echando una mano en Fenders, porque teníamos nuestro propio stand en el que exponíamos juegos de las personas que, bueno, que eran de la asociación y bueno, tenían sus demos o sus jueguitos, sus proyectos para sacar. Y nada, estuve echando una mano por ahí. Y no sé, es que en general es que fue todo súper guay, porque conocí a la gente maravillosa de la Malgayam, que no es que compartiéramos stand, es que les teníamos justo al lado. Tuve reencuentros y desvirtualizaciones de gente con la que iba hablando un montonazo de tiempo, lo cual me hizo mogollón de ilusión. Pude hacer balance entre probar juegos, asistir a charlas, bueno, estar ahí danzando de acá para allá con la gente. Las charlas, por cierto, si tengo que quedarme con una sola charla, me quedaría con la de resistencia videolúdica, que es una, que de hecho creo que está resubida ya, sobre cómo crear comunidad, bueno, cómo crear comunidad desde una perspectiva anticapitalista. Eso sería un poco el resumen. Me pareció lo más interesante y fue la que más me dejó rumiando. Punto también a la charla de Easy, de Baba Is You, que me pareció fascinante, que eso seguro que le va a mencionar Nuri también. Y nada, no sé, fue súper guay. O sea, nos fuimos de fiesta, perdí un tren, nos reunimos el batallón, que eso también es importante decirlo. Me dio un bajón de tensión en una marquesina y todo el mundo se va a acordar de mí por eso, unas 20 o 30 personas aproximadamente. Pero bueno, y en cuanto a los, es que qué ridícula, yo te juro que lo único que podía pensar en ese momento, además del mareo, era, Dios mío, estoy haciendo mucho el ridículo. Y sobre los jueguitos que pude probar, pues bueno, tengo unas cuantas cosas. Uno que quería mencionar, que esto es un poco tal, porque era del propio stand de FMDEVS, pero quiero decir, hay que barrer para casa, era el jueguito de 13 Rosas, que lo ha hecho Casilda de Zulueta, que es un jueguito sobre la memoria histórica. No os voy a contar más, porque lo que quiero es que busquéis 13 Rosas y lo juguéis, por favor, y de jugarlo. Luego otro de una chica que se llama Ana Isaya, que es el Nom Nom Cozy Forest Café, que es un simulador precioso, súper cuco, de una cafetería. Me enamoré del estilo visual, las interfaces están preciosas, es que me pareció una gozada, súper bonito. De hecho, creo que lo probó la hija de Yona, si mal no recuerdo, por si lo recomendé, yo le dije, vete aquí. Estuve también hablando con les de Manitas Kitchen, que para quien no lo conozca es el juego maravilloso donde tú puedes ser un dinosaurio haciendo pizzas, fascinante, no diré más. Probé también un jueguín que no sé si se verá, no se verá porque está un poco oscuro, pero tengo ahí la tote va, voy a cogerlo. Vale, bueno, vamos a llenar este tiempo. Bueno, si ella es capaz de hacerlo todo a la vez, entonces no relleno el tiempo, ya, pues venga. Ya está. El Axolotl es un juego súper chulo porque tú eres un ajolote y vas pegando tiros como si estuvieras en el Enter the Gungeon. O sea, mola una barbaridad. Y ha salido ya, así que quien lo quiera comprar o pillárselo, porque es increíble. Yo no pensaba que el estudio fuera español porque ya me había salido varias veces en Twitter. Y no sé, flipé, me gustó un montón. Luego también, un juego que me hizo mucha gracia, que no habría por qué mencionarlo, pero bueno, es que es muy gracioso el juego de The Button, de Ellen Doe, que la mecánica es muy simple, ¿vale? Tú tienes un botón. cuando pulsas el botón una vez ganas un punto, pero cada vez que lo pulsas las probabilidades de perder todos tus puntos aumentan un 1%. Entonces se puede generar ahí una situación curiosa, no digo más. Uh-huh. Me volví a encontrar con los de Shubani, que fueron los mismos que vi en la CometCon. Mención especial a Under the Beds, a los del Tales from Candleford, que me hizo mucha ilusión desvirtualizarles. Y efectivamente, los prints, que los tengo aquí también. Bueno, efectivamente, sí. Y el último fuego, que esto, Sara Bernazzi, si escuchas esto, buenos días, porque me lo dijo ella, un juego que se llamaba Vegansters, pero ningún miembro del equipo era vegano. Con lo cual, pues bueno, fatal me parece, es broma, estaba muy bien. Y nada, el único apunte más que tengo que dar, mientras Nuri enseña todas las cosas bonitas que nos dieron, los del Tales, es que de las cuatro primeras demos que jugué, rompí tres y me sentí fatal. Porque... Pero eso está bien, desde... le haces un favor, en realidad. No, sí. Escucha, yo lo entiendo desde las dos perspectivas, porque si yo soy desarrollador y alguien rompe mi juego, es como, genial, porque es algo que yo no había encontrado. Pero yo desde la perspectiva de jugadora es como, me siento muy mal, ¿sabes? Porque estoy poniendo un apuro. Pero bueno, eso, el mejor fin del año ha sido fantástico. Uh-huh. Y un montón de juegos súper chulos y una experiencia genial. Así que, qué bien. Por mi Quiero hacer el inciso, por si no ha quedado suficientemente claro, que el Indie Dev Day es un evento que se celebra en Barcelona, es una feria donde se reúne pues lo más granado del desarrollo independiente de videojuegos aquí en España, de manera que es una oportunidad para ver qué se está haciendo precisamente en nuestro país, esos jóvenes talentos, y no tan jóvenes, pero sí que son talentos, ¿no? Y muy importantes. Has mencionado algunos juegos. Creo que, Nuria, tú también tienes una lista, además, que te curraste, un hilo en Twitter, que cualquiera lo puede leer, pero bueno, aprovecha también este momento para contarnos. Sí, bueno, yo, si no la lista la podéis ver en mi Twitter, yo quería comentar que, bueno, estuvimos hablando con Laura, este año ha sido el año, porque el año pasado estábamos, bueno, estaban en otro espacio, bastante más reducido. Este es el primer año que hay entrada, bueno, hay que pagar entrada porque el espacio es más grande. El Indie Dev, aparte, ha estado colaborando también con la ONCE, para poder certificar que los espacios que hay son accesibles para todo el mundo. Luego, este año concretamente, ha habido unos 130 juegos, cosa que es bastante heavy, porque bueno, se ha ampliado a nivel internacional. Había un apartado de gente de Portugal, incluso también hubo, yo estuve probando uno, un juego de hacer pizzas, de creo que era un chico... No sé, de los países del norte, no me acuerdo realmente porque no le pregunté. Sé que no era español, no era cercano. Entonces, bueno, un poquito también para que sepáis un poco el contexto. Es verdad que yo ya lo he dicho varias veces y creo que esto es bastante generalizado. Es el evento más importante español de videojuegos. Una frase que nos dijo Laura a Elena mientras hacía una entrevista era que es la feria de amor a la comunidad indie, ¿no? Y es verdad que creo que se veía bastante que es una feria no solo de videojuegos sino a la comunidad. Todo el mundo se cuidaba, si alguien se pone malo se le cuida, si alguien necesita un agua se le da un agua y si alguien necesita que se cubra el está en un momento por lo que sea, se hace. O sea, yo creo que es algo también a celebrar, que ha sido, al menos yo lo sentí así, un evento acogedor en el que todos nos acompañábamos, y creo que es algo muy importante porque al final la gente no se conoce entre ella, pero luego acabas coincidiendo con personas en los eventos, porque la vida es así. O sea, tampoco es una industria tan grande la de los juegos indies, y bueno, yo quería también hablar de esto. En cuanto a juegos, yo probablemente solo voy a destacar un par, porque si queréis ver mis destacados lo podéis ver en un hilo que hice en Twitter el 12 de septiembre. Destacar Kido, es el primer juego de el equipo Grasita Games, que es bastante top el nombre, la verdad. Sí. Es decir, que nos encontramos a uno de los desarrolladores, Marta y yo, en el metro con la camiseta, y luego obviamente dije, anda, pues esta camiseta tiene un juego, ¿no? Entonces, y no al revés. Exactamente. Muy chulo, es un juego de un point and click de toda la vida, una aventura gráfica. Visualmente es muy característico. Y simplemente eso, podéis jugar, tiene la demo en la página web kidothegame.com y podéis probar la demo. Luego también me gustaría destacar Sol al videojuego. de Nebula Team, porque es una visual novel pues apocalíptica, pero está íntegramente hecha en catalán. Y creo que también es algo a destacar, ¿no? Ya que es en Cataluña, el equipo abogaba por hacer uso del catalán, un catalán de a pie, no el catalán de TV3, que al final pues lo hablan la gente de TV3, o sea, es la televisión catalana. También lo tenéis disponible en Itch.io. Y por último, destacar Justin Crime, también tiene la demo disponible en Steam. Es un juego de detectives. Que el gato ha estornudado. Otra vez ha estornudado, perdón, por si se cuela. Maki. Que no se pasa nada, déjale al animal. Vale. Es que está estornudando mucho, perdón. Bueno, eso, con estética de In the Woods. Y son animalitos, muy chulo. Y yo voy a destacar otro que, para que no lo tenga que hacer Marta, lo hago yo, que es el videojuego Lua. Un juego de aventuras rítmicas que puede jugar, en el que Marta, nuestra compañera, es la artífice de la narrativa. Yo creo que puede estar muy contenta porque lo poquito que pudimos ver es un juego, es un como un Sayonara Wild Hearts, que sabéis que me gusta mucho, pero va a ser en un longboard, ¿no? Muy bonito, y yo creo que también cuando esté disponible la demo, os invito a que la probéis. Uh-huh. Y bueno, el resto, si queréis ver. Ya por último, perdón, me voy a matar a mí misma. Destacar el juego que creo que ya destaqué en su momento, pero vuelvo a destacar, o no sé si destaqué en su momento, que es para mí el mejor juego de la Málaga Jam de esta última edición veraniega de 2023, que es Expocalipsis 92, que está hecho por un equipo de compañeras sevillanas que pudieron exponerlo en el stand de FemDevs. Es un juego en el que los curritos de la Expo de Sevilla quieren acabar con el mundo y Juan y medio va a salvarlo llegando a Canal Sur. ¿Y por qué lo comento esto? Lo tenéis disponible en Itch.io, también lo podéis ver en el hilo, porque este jueves pasado, la Málaga Jam pudo ir a junto con la presidenta Lucía, junto con el equipo y otro equipo también que hizo un juego de mesa, pudo ir al programa de Juan y medio y lo estuvieron comentando en directo, y creo que es un hito televisivo que teníamos que recoger. Y nada, simplemente eso, felicitarlas desde aquí, que hicieron un grandísimo juego en muy poquito, mira, en unas 48 horas. Dice Miguel Ángel Medina, yo soy sevillano y estoy flipando, no tenía ni idea de esto. Pues si me permitís, voy a pasar el Itch.io por aquí por el chat y doy paso al resto. Vale, efectivamente, porque yo os pedía sintetizar mucho. Sé que es difícil porque podríamos hacer un programa solo de la Indie Dev, solo del Nintendo Direct, solo de lo que ha pasado con Unity... Pero al final también hay que entender que no es lo mismo vivirlo desde dentro que el oyente, que ahora mismo a lo mejor está en México, está en Sevilla o está en no sé dónde, y a lo mejor se queda con algún nombre de pasada. Entonces tampoco hay que marear mucho. Pero sí que, Marta, tú también estuviste desde dentro, ya no solamente por la parte de Lua, sino disfrutando del resto de juegos. Sí, y cojo el testigo de Nuria para reafirmar que Expocalipsis 92 y su paso por Canal Sur fue un hito, fue muy divertido, y de verdad que os invito también a que lo busquéis, porque ver a Juan y medio haciendo ese ejercicio de metarrealidad, de verse a sí mismo en la tele y hacer bromas al respecto, yo creo que es un high peak de mi experiencia como espectadora, así que de verdad que un abrazo y enhorabuena al equipo de la Málaga Jam, porque también, como han mencionado mis compañeras, pues el compartir tiempo con ellos fue muy especial. Yo además, por mi parte, también estuve con los compañeros de Save Games probando juegos y sí, como dice Nuria, pues también ha sido como mi primer paso por un evento a nivel de la parte del desarrollo, ¿no? También, o sea, poder ver a todos los que probasteis Lua, así, de nuestro equipo en Magic Rain Studios, y tuvimos ahí una tarde, sobre todo la primera tarde en la que estuve muy centrada en probar en hablar con quien estuvo probando la demo que llevamos. Llevamos un early concept, pero ha sido acogido con mucho cariño, y bueno, yo me siento muy contenta al respecto. El guión tiene tintes de Ghibli y de Pixar, pero ya os iré diciendo cositas. Tenemos voxel art y, como ha dicho Nuria, pues sí, es un poquito de Sayonara Wild Hearts y Journey. A mí, que me gusta siempre hacer muchas referencias, así, pues espero poder deciros más en el futuro, pero que agradezco muchísimo a todos los que os pasasteis al respecto y a probarlo, incluido nuestra mini tester, la hija de Yona, que estuvo muy encantada de probar Lua. Decía, yo quiero jugar al juego de la niña del skate. Y entonces eso a mí me hizo muy feliz. Y bueno, y eso por señalarlo. Y aparte, de verdad, también insistir en que el glow up del evento ha sido increíble. O sea, desde el año pasado, que ya se notaba ese afán de cuidar a todos los asistentes, pero ahora este año el entorno como las instalaciones mucho mayores, y además, como también señala Nuria, que lo estuvimos comentando ella y yo allí, se aprecia un clima de equipo, de cariño, de stands ayudándose los unos a los otros, incubadoras que estaban pendientes cogiendo datos de gente que a lo mejor estuviera buscando puestos de trabajo o información al concreta de algún puesto. Entonces vi un clima de intercomunicación muy agradable. Y yo, por mi parte, de juegos, os voy a destacar tres que enlazan también con mis gustos personales. Uno es el mundo narrativa folclore, otro es el survival horror puro y duro tenebroso, y otro es el RPG clásico, JRPG toda la vida. En el primer caso, ¿vale?, os comento The Mystery of Redwood Valley, de Lebrilope Studios, que es una aventura narrativa con una estética muy bonita y que muy comfy, y que recoge, bueno, pues una aventura de exploración con criaturas mitológicas de todo el mundo. Entonces, criaturitas cookies, investigación, exploración, mundos muy amplios, y recomiendo que le echéis un vistazo. La parte de terror viene de mano de Vermila Studios con Crystal Theater of Idols. Impresionante. O sea, este juego está ambientado en la ciudad de Tormentosa, ambientación hispánica, es folclore español para dar miedo, un survival horror en primera persona con un acabado espectacular, una iluminación muy creepy, con muchos tonos naranjas, negros, dorados, y el juego tiene un acabado brutal. Estuve charlando con el equipo y de verdad que hay que mantenerlo en el radar muy cerquita. Y por último, ver los avances de Legends of Hapax, que ya los conocí en el año pasado, de RP Games, que están desarrollando un juego muy al estilo JRPG clásico, con reminiscencias de Final Fantasy IX y Golden Sun y Bravely Default. Entonces, profecías, elegidos de distintas áreas asociados a distintos elementos, con una gama cromática muy definitoria de cada uno de los personajes, dragoncitos adorables. Y bueno, verles que es un desarrollo muy ambicioso, siguen ahí trabajando en ello, y me comentaron que podía decir que están planeando una campaña también de micromecenazgo también para principios del año que viene, y ahí avanzando, porque es un juego que requiere mucho trabajo y mucho mimo, y se lo están dando. Perfecto. De todas formas, creo que lo mejor será que luego pongamos en la descripción del audio en iVoox la lista de los nombres que habéis mencionado de esos juegos, para quien quiera consultarlo, porque es verdad que aquí de corrido, además, juegos que tienen un nombre en inglés, es muy difícil quedarse con la copla. Así que lo vamos a dejar por ahí. Y perfecto, lo más importante es que os lo pasasteis bien, que desde luego otra cosa no, pero juegazos están haciendo aquí en nuestro país. Hay que estar orgullosos de todo eso y de la organización del propio evento. Vamos a hablar de noticias, de cositas. Solamente quiero recordar algo, y ya no solamente que empezamos nueva temporada hoy, sino que ahora mismo tenemos un sorteo en marcha de Summon a Eterna, ¿vale? A través de Twitter, es muy fácil, tenéis que retuitear, darle a seguir, bueno, tres cosas. Hasta el jueves. Somos una comunidad pequeñita, eso significa que hay más posibilidades de que te toque. Esto no es Meristation, no es 3D Juegos con miles de personas. De hecho, yo lo he intentado en un sorteo de la Switch y sé que no me va a tocar. Esto seguro que te toca. Además, Yona nos va a contar en el análisis que está preparando sus impresiones de este Summon a Eterna, pero ya os adelanto que son muy positivas. Así que ahora sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que viene potente, potente. Como os digo, estamos ante una de las semanas más importantes del año en cuanto a novedades en videojuegos. Por una parte tenemos a Nintendo con ese nuevo Nintendo Direct en el que ha repasado los títulos que van a llegar a Switch en los próximos meses, pero también PlayStation ha hecho lo propio con un State of Play protagonizado por Final Fantasy VII Rebirth y Spider-Man 2. Y pondremos también el foco en los creadores, quienes están en pie de guerra tras el cambio de políticas del motor gráfico Unity, que empezará a cobrar por su uso. Para el segundo bloque del programa, solo podemos reiterar nuestro compromiso con escuchar y aprender de auténticos profesionales que nos acercan su particular perspectiva sobre este medio. Hoy nos acompaña Isi Cano, profesora de desarrollo de videojuegos, que trabaja en un proyecto de innovación docente con el que enseña diseño de niveles a niños de 11 años mediante Baba Is You. Con ella conversamos sobre la aplicación de videojuegos en el aula y los retos a los que se enfrentan los docentes en los centros educativos. Pero es que además de todo esto, Ari nos va a acercar sus impresiones de Stick to the Plan, un encantador juego de puzzles protagonizado por un perrito que creo que se llama Roberto. Luego ya nos contará. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. Comenzamos. Madre mía, todo el revuelo, todo lo que ha ocurrido esta semana con Unity, el popular motor gráfico multiplataforma que lleva dando soporte a videojuegos en todos los formatos desde 2005. Y es que precisamente su accesibilidad, su versatilidad, ha hecho que se convierta en un imprescindible para todo aquel que quiera hacer videojuegos, que es novato o habitual, sobre todo dentro de la esfera indie de la industria. Es una parada imprescindible al que quiere empezar. Ya no solamente eso, sino que si uno investiga te das cuenta de que grandes estudios también apuestan por Unity. Hay un caso no muy conocido, pero por ejemplo Nintendo, de Pokémon Company, con Pokémon Diamante y Perla en Switch utilizó Unity. ¿Qué ocurre? Pues bien, aquí viene la polémica. Ahora sus propietarios, los dueños de este motor gráfico, quieren cobrar por su uso de manera mucho más estricta de lo que se ha hecho hasta ahora. Si tú como yo eres un jugador y no sabes muy bien qué ocurren con estos motores, si tienen una licencia, si hay que pagar, si es gratis, te cuento un poco y ahora seguro que Ari y el resto de compañeras lo pueden desarrollar. El caso es que desde 2016 Unity pasó a un modelo de suscripción. Tenía opciones gratuitas y de pago. Hubo un primer paso, luego hacia el cobro ya más generalizado en 2021, donde se empezó a exigir a los desarrolladores de consola que tuvieran una licencia de pago. ¿Qué ocurre? Que fabricantes grandes como Sony o Nintendo incluían esa licencia como parte de los kits de desarrollo. Así que a ti, como compañía indie, pues si trabajabas con estas grandes no te preocupaba. ¿Qué pasa? Que ahora Unity anuncia cambios que se van a hacer efectivos a partir de enero. La licencia a pagar va a depender del número de instalaciones que reciban los juegos que usen el motor. Aquellos que usen el plan gratuito de Unity se les va a cobrar $0.20 por instalación, una vez se hayan superado los $200,000 de ingresos en el último año. Luego hay otros planes ya de pago donde la tarifa pasa a $0.15 y $0.01 dependiendo del número de instalaciones. Bueno, las cifras aquí nos dan un poco igual, no tenemos tampoco que poner la lupa porque lo que nos interesa es la medida y según la compañía esto de cobrar por usos garantiza que solo se cobre a los que tengan éxito. Sin embargo, ha sido una medida muy criticada y que deja en el aire muchos interrogantes. Por ejemplo, os digo yo, qué va a pasar con juegos hechos en Unity que sean free to play, que por tanto van a tener muchas descargas. ¿Se les va a cobrar? ¿Van a tener que pagar esa tasa tan alta? ¿Qué pasa con esos juegos que vienen en un bundle benéfico también? No sé, las demos, los juegos que están dentro del Game Pass, porque claro, el volumen de descargas va a ser mucho mayor. Bueno, los medios ya hablan de la muerte de Unity. Hay grandes compañías que se están quejando, por ejemplo, los responsables de Cult of the Lamb ya han dicho que a partir de enero, que descarguemos el juego porque a partir de enero lo borran. Y muchas ya están migrando sus trabajos a motores como Godot, Unreal Engine. No sé, lo he intentado sintetizar, pero para que nos entiendan los oyentes, ¿por qué es tan grave todo esto de Unity? Vale, no pues sé. Voy a... Bueno, no sé. ¿Quieres hablar tú primero? No, dale, Ali. A ver, es que esto me toca en lo personal. Entonces, sobre todo porque de los... A ver, en esta industria grande, Godot lo voy a dejar a un lado porque lo quiero mencionar después, pero en esta industria grande, además de los motores in-house, que son los motores que desarrollan sus propios estudios, tenemos dos grandes, tenemos Unity y tenemos Unreal. En las diferencias no voy a entrar porque no tal, pero... Pero es que no quiero poner un 50%, pero bueno, en fin, da igual. Es un motor muy, muy, muy, muy utilizado. Mi opinión, luego entro en detalles, es que se ha pegado un tiro en el pie. O sea, se han pegado un tiro en el pie porque de la noche a la mañana, sin consultarlo con nadie, sin hacer ningún tipo de... Bueno, eso, reunirse con desarrolladores, reunirse con equipos, decir qué opináis de este cambio. De la noche a la mañana han decidido, pues no, vamos a cargarnos uno de los planes intermedios, vamos a meter esta fee de... Es que no sé cómo se dice fee en castellano, pero bueno, ¿me entendéis? De 20 céntimos por cada, ¿no? De pago. Exacto, una tasa de 20 céntimos por descarga. Y claro, ¿qué pasa? Que sí, que para cumplir ese requisito tienes que tener un mínimo de 200.000 ingresos, $200.000 y un mínimo de 200.000 instalaciones. Con lo cual, vale, sí, ok, no va a afectar directamente a muchos estudios, correcto, pero es que no es eso, es la manera en la que se han hecho las cosas. Es que no se han molestado en dar todos los detalles desde el principio porque han soltado la bomba y luego, por ejemplo, lo que has mencionado tú de las demos, de los bundles, de los free-to-play, uh-huh. lo han ido aclarando a cuentagotas, porque claro, la gente se ha empezado a preguntar qué pasa con esto, qué se va a hacer, no sé qué. Y han soltado como el comunicado inicial, todo el mundo se ha enfadado, como es lógico, y luego han ido diciendo, a medida que han ido preguntando a la gente de qué va a pasar con esto, la gente ha dicho, no, con esto no pasa nada, tal, no sé qué. Pero es que me parece una barbaridad. O sea, hay gente que por culpa de esto le va a deber más dinero a Unity de lo que han generado en toda la vida del videojuego que han sacado, lo cual es una barbaridad. Ya no solo eso, sino que también esto va a ser una nueva manera. No tengo claro yo que vayan a tirar para atrás en esto, sinceramente, no tengo mis dudas. Yo ya me estoy mentalizando para hacer las cosas con Unreal a partir de ahora, o con Godot, dependiendo del juego. Godot es open source, por cierto, hay que protegerlo open source. Creo que más importante que nunca, precisamente para que no pasen este tipo de cosas, hay que apoyar este tipo de proyectos. Así que ya sabéis. Pero es que luego también hay una cosa, que esto se va a convertir en una nueva manera de hacer review bombing. Que claro, para que la gente no sepa lo que es el review bombing, es cuando un hombre promedio ve que han metido a una mujer trans en su videojuego favorito y dice, pues voy a poner una reseña negativa porque no me gusta, porque soy un transfobo de mierda. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora va a haber una nueva manera de afectar al algoritmo de un juego, instalando y reinstalando todo el juego 150.000 veces para que esto con un script... Con un script simple, no sé, voy a decir en qué lenguaje, pero con un script uh-huh. esto se puede hacer muy fácil. Lo dejas una noche entera corriendo y en una noche lo has instalado y desinstalado pues 1.000 veces, por poner una cifra, ¿sabes? Y claro, solo para fastidiar, para que termines pagando. Sé que me estoy dejando más cosas en el tintero. Llevo una uh-huh. semana entera leyendo a devs, a artículos, gente que ha publicado artículos. Es que no te sé sacar una conclusión más que comentar los puntos que acabo de comentar. Me parece una locura. Me parece una locura y me parece una de las peores cosas que han hecho, pero sabiendo a quién tienen al frente ahora mismo como CEO, se podía llegar a entrever, porque sus decisiones últimamente han ido de mal en peor, pero esta es sin duda la peor de todas. O sea, esto hay gente que, Unity va a perder una base de desarrolladores que no. Claro, porque. De la que no se va a recuperar. Eso me pregunto yo. ¿Quién está al mando de todo esto o a quién tenemos que poner nombre y apellido? Vale, se viene mi momento. Aclarar que, según han dicho en el segundo comunicado, van a intentar que no haya review bombing y con el tema de las instalaciones, y que van a intentar que las instalaciones piratas no se contabilicen. ¿Vale? Por ejemplo, a mí no me gusta, me lo invento, no digo que no me guste, pero imaginaros que yo me instalo 80 veces, no lo sé, estoy pensando en un juego ahora que no insulte a nadie, pero es que cualquier juego va a insultar a alguien. Mira, el que a mí me gusta, Pokémon, ¿vale? Vale. Para que no digáis. Imaginaos que a mí no me gusta Pokémon, aunque llevo una camiseta de Pikachu, de Picasso, y me lo instalo 50 veces en una noche. Pues ya se supone que van a tener eso contabilizado. Vale, a ver. Recojo el testigo de Ari y hago un poco de contextualización, ¿vale? Unity es. O sea, se utiliza en un 10% de los videojuegos indie. ¿Qué significa? Que es que uno de cada 10 juegos se crean con este motor. O sea, son muchos juegos a lo largo de el año y de la semana y de la vida, ¿vale? Entonces. Y bueno, Ari seguramente que podría decir muchas cosas más, pero una de las cosas es, pues bueno, pues la cantidad de herramientas por el precio que tiene, pues no, es un buen motor. ¿Qué pasa? ¿Qué significa cobrar 0,20, 0,20 dólares por cada instalación? Que por un lado, como comentaba Ari, no solo va a ser en ventas, ¿vale? O sea, se aplicará a los juegos que tengan más de 200.000 en venta. Sino que también mediante micropagos, cosa que, como comentábamos, va a haber muchos juegos que son free to play que por micropagos van a palmar increíble, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo para que tengáis números, que entiendo que esto es fácil, pero un juego que haya alcanzado 10.000 dólares tendrá que pagar 20.000 dólares. Que son muchos dólares, porque probablemente esos 100.000 dólares los vemos como mucho, mucho dinero, pero en un videojuego hay muchas personas ahí trabajando y 100.000 dólares claro, son... Hay una tarta y al final son muchas porciones que vas quitando. Exactamente, que nosotras tenemos la idea, ¿no? Que nos han vendido de, es que la industria del videojuego es la industria que más dinero hace. Sí, claro, cuando eres un mastodonte, pero cuando eres un equipo indie... Pero creo que más Ari que quiere el decir cine algo. Y la música juntos, ojito. Exacto, nos tenemos que hacer una camiseta con eso, también lo digo, gente. Vale, entonces, ¿cómo justifican que se contabilizaría estas instalaciones? ¿Vale? Pues según Unity usan un sistema de tracking que se basa en una herramienta runtime del motor que, ojo, envía un registro cada vez que el juego se instala. Esto yo, Ari, en otro momento me lo tienes que explicar porque yo no sé si me están mirando el ordenador y me da miedo, ¿vale? Y que según Unity, sí, saben cómo pueden controlar cada registro de instalaciones y se produzca. Vale, ¿qué pasa? ¿Quién es esta persona? John Riccitiello, pues es... Pues podríamos decir que es un ser del mal, la verdad, porque esta persona, digamos que, pues, le gusta mucho el dinero, es un CEO que se cree que tiene mente de tiburón, pero que probablemente, pues, está mandando al garete Unity. Este señor, que fue CEO de EA del 97 al 2014, que fueron varios años, pero es que, ojo, recordad todas las cosas que ha pasado en EA, ¿vale? Pero durante esos años fue un, o sea, este señor durante su mandato, por así decir, dijo que aquellos desarrolladores y desarrolladoras que no priorizaran la monetización en microjuegos, la monetización en sus juegos, que no eran muy listos. Dijo otra palabra, no la voy a decir para que luego no diga a la gente que yo insulto, porque no salió de mi boca, pero que sepáis que ya no veía bien en su momento, ¿no? O ya como ridiculizaba a aquellos desarrolladores y desarrolladoras que no priorizaban los micropagos, ¿vale? Esto por un lado. Luego, ojo, que esto también es increíble. Recordad que en Battlefield 3 esta persona intentó monetizar la recarga en las armas queriendo que se pagara un dólar por cada recarga. Señor, usted no ya ha hay jugado que a ser en pesetero, su vida. Ya hay que ser pesetero. O sea, yo literalmente sería pobre, debería mi casa que no tengo, porque yo literalmente disparo y recargo. Por lo tanto, es que a ver, ¿en qué cabeza? Esto es lo que pasa cuando la gente que manda no le interesa los videojuegos y que simplemente lo ve como un negocio, ¿vale? Pero es que no os lo perdáis, que además lo que hoy se conoce como EA Sports Football Club, que desde este año ha sido así, pero desde toda la vida de Dios era el FIFA. El FIFA 09, ¿vale? Pues este señor fue los máximos impulsores, ¿vale? De las loot boxes, de las cartitas del FIFA, ¿eh? La gente que se gasta los dineros en el Fifita, pues este señor ha sido uno de los grandes impulsores, ¿vale? Y no, ojo al dato, bien sabrá este hombre, este bien hijo de Dios, que sabía que esta noticia iba a hacer que las acciones de Unity bajaran en picado, que ya en su momento, el día 14 de septiembre, que fue el día siguiente de dar la noticia, que empezaron a bajar la cotización en bolsa, ya había vendido 2.000 acciones en bolsa. O sea que tan buena idea probablemente no sería. Y ya por último, me gustaría comentar que sepáis que aparte de ser un pesetero, tiene muchos billetitos y que solo con el motor de Unity ha recaudado 1.390 millones, que es mucho dinero, más del que veremos probablemente de toda la gente que estamos aquí hablando y gente en el chat en su vida. Es decir, no va corto de beneficios, y aunque sepa que va a hacer daño a los desarrolladores y las desarrolladoras indies, les da igual, que son los que le han dado esa riqueza y le está dando igual, y lo único que quiere es monetizar. Y a mí me da miedo, porque como tú decías, Cult of the Lamb ya ha comunicado que, como no vaya esto para atrás, va a retirar su juego de del mercado digital, que si lo tienes comprado tanto en físico como digital lo vas a poder seguir jugando, pero que no lo vas a poder comprar a partir del día 1 de enero del 2024. Y lanzo esta pregunta: Silson, amigas y amigos y amigues, está hecho con Unity, y Silson todavía no tiene fecha de salida. Si esto sigue así, Silson se va a retrasar aún más, cosa que a mí no me importa, pero que lo sepáis, que se va a retrasar más porque va a tener que cambiar de motor y va a ser un marrón. Es no solo para Silson. Doy este ejemplo porque es un juego que está siempre muy, ¿no?, siempre está muy pedido en todos los directos, pero que sepáis que esto, como siga adelante, va a haber un cambio importante. Vale. Y miedo. ¡Abajo el capitalismo, gente! Por favor, es que te veo demasiado exaltada. Por lo que sea, este señor no nos cae bien. Por lo que sea. No. Pero yo quiero escuchar también a Marta, porque habéis dado unos speech aquí maravillosos. Pero no sé si tú quieres aportar algo a todo lo que se ha dicho. Yo poco más voy a aportar después de esa fuerza de datos. Gracias, Nuria. Gracias también por la perspectiva, Ari. Pero tengo que decir que voy a intentar serenar el ímpetu, pero me encanta tu intensidad luchadora, Nuria, di que sí. Pero que llevo toda la semana hablando con distintos desarrolladores de distintas empresas más indie en general, y solo voy a señalar que el clima de preocupación en todos es ingente y se percibe. Porque, y creo en mi opinión que hay una clave muy importante, como siempre, es la comunicación, la forma en la que se ha hecho. Bueno, aparte, el background de este señor, que genial has puesto, Nuria, no da confianza para nada. Pero es que encima también, yo de verdad que quiero insistir en que el modo de comunicarlo, cómo fue, de la noche a la mañana, sin ningún tipo de plan, ningún tipo de plan comunicativo en el que ya se resaltaran esos casos que enseguida salían. El tema de ese review bombing, de esa bombing de descargas, fue una preocupación inmediata que ya surgía entre los desarrolladores y entre los equipos desde el principio. Entonces, que todo eso haya tenido que ir saliendo a cuentagotas está haciendo que a lo mejor que haya equipos distintos buscando información, empresas en las que los trabajadores están buscando también a sus jefes para ver qué leches va a pasar, desarrollos de juegos que ya les pilla en un punto tan avanzado en el que no les conviene o les resulta muy, muy, bueno, conviene es otro tipo de verbo, habrá que verlo, pero que les dificulta en general muchísimo migrar a otro motor. Entonces, ahora mismo yo he hecho una investigación cercana de ámbito un poquito así más en este círculo cercano de amigos desarrolladores y noto que el clima es de incertidumbre y de tensión. Claro. Por esto, porque hay muchísimas preguntas todavía sin respuesta y la información que se ha dado no inspira ningún tipo de confianza. Y más, si añadimos el background este, pues aún menos. Y yo quiero sumar otra pregunta. Ninguna. Yo quiero sumar otra pregunta a todas las que ya tenemos, porque si tú impones tasas a los juegos que tienen éxito y alegas que lo haces para proteger a los indies, ¿no es una manera inconsciente de dar por hecho que un estudio pequeño no tiene posibilidades de triunfar? ¿O que te dé miedo triunfar porque luego vas a tener que pagar? Eso es un problema. Estás poniendo un techo de cristal a todos esos estudios pequeños. Bueno, es que aquí problemáticas hay 50 y más que quedan por salir, ¿eh? Porque todas estas preguntas todavía, a medida que vaya pasando el tiempo y se vaya viendo si realmente van a tirar para adelante con esto o no, puede estar, podemos echar aquí meses, puede durar más que la compra de Blizzard. Además, o sea que en enero está a la vuelta de la esquina, o sea, cuando implicaba la llegada esto, a mí me pareció muy breve para toda la cantidad de preguntas y de cuitas y de problemas que estaban surgiendo. Me parece que queda muy poco tiempo también para poder dar respuesta a ello, para que realmente dé una situación medianamente, ligeramente convincente, que no la va a ver. Entonces me parece muy poco tiempo también para todo ello. Quería dar un pequeño apunte a lo que mencionaba Nuri sobre que cómo van a contabilizar cuántas veces se descarga un juego. Para empezar, no lo han detallado. Segundo, es muy probable que las maneras en las que lo contabilicen sean mínimamente ilegales. Yo ahí lo dejo. Verá Unity lo que hace. Pero no es tan fácil como se plantea. Y luego, además de eso, quería destacar que irónicamente nunca había visto a la comunidad tan unida como hasta ahora, sacando tantos comunicados diciendo esto no está bien. O sea, heavy, ¿eh? Muy heavy. Es la, posiblemente a nivel de desarrollo de motores, es una de las cosas más gordas que han pasado en mucho tiempo. Con lo cual, todo enfado y todo cabreo y todo tal es completamente lógico. Y de hecho, a mí me da mucho miedo porque quiero decir, yo en mi formación personal siempre he tirado por Unity. Igual tengo que plantearme cambiar. Sí, entonces, también es una industria en la que hay que renovarse, aunque sea obligado por ese tipo de decisiones, pero es verdad que da la sensación, por ese recorrido que ha explicado Nuria de cómo se han hecho las cosas, de que ha sido como un globo sonda, que a lo mejor, si no se hubiera quejado nadie, pues ya está, ¿no? Ahora seguramente cambiarán algunas cosas, no te digo todo, porque esto ya tiene pinta de que va a seguir así. Pero también va de la mano con esta idea que tenemos de Internet, y se lo comentaba yo antes a la hora de comer a Marta, de que estamos en Internet acostumbrados a que todo es gratis, y yo creo que lo que duele no es tanto que Unity haya que pagar por instalaciones, sino el cambio. El haber venido de un modelo donde había opciones gratuitas, otras de pago, pero con una serie de condiciones, ahora de repente esto de golpe. Es como Netflix cuando te sube el precio, o como tantos servicios en Internet. Creo que el contraste es lo que choca. El tener algo y que te lo quiten, eso es lo que más duele. Y eso es lo que está afectando a los estudios. Así que bueno, ya veremos qué ocurre, porque es verdad que da muy poco margen. Si esto va a ser en enero, quedan muy poquitos meses. Pero vamos a seguir, porque meses es lo que tenemos por delante en cuanto a videojuegos para todas las plataformas, y una de ellas es Switch. Y es que hemos tenido un nuevo Nintendo Direct bastante extenso, de 40 minutos, con muchos juegos sobre Mario, hay que concretar, también remakes de clásicos, títulos también un poco más desconocidos dentro de la compañía, la vuelta de F-Zero, aunque quizás no como querrían los fans, y bueno, pues otros anuncios que definen este catálogo de Switch. No sé si lo habéis visto, este evento, imagino que sí, porque aquí hay que venir con los deberes hechos, pero no podemos repasar juego a juego todo lo que se ha anunciado. Algunos títulos ya los habíamos visto, otros sí que han sido novedad, pero sí que yo me quedaría, y ahora os quiero escuchar esos titulares, cómo resumiríais esto que hemos tenido, porque para mí sería la sensación de muchos remakes y mucho Mario, lo cual es llamativo porque Nintendo nos ha dado más contenido de Mario ahora que en su aniversario. Nintendo celebra muy mal sus cumpleaños, solo digo eso. Sí, yo creo que se nota que ya se va a ir acabando esta generación de Switch, digamos, que probablemente el año que viene tenga que anunciar algo, yo me imagino, porque es verdad que casi todo lo que han anunciado son refritos, cosa que yo sinceramente no lo veo mal, porque yo siempre lo digo, mientras vayan saliendo IPs nuevas, todo correcto, porque al final un remake, un remaster, lo único que hace, no hace daño a nadie, me refiero, simplemente la gente que no pudo jugar en su momento, no jugó porque no tenía la consola, uh-huh. porque no quiso, por lo que fuera, tiene la oportunidad. Y las nuevas IPs pues dan pie a conocer cosas nuevas. Y además, un pequeñísimo apunte, ¿eh? Sí, sí. Por el tema de los remakes, que no son tampoco remakes de juegos superventas. Te quiero decir, nos podemos quejar, pero yo al menos la mayoría no los había jugado. Un Another Code, hay gente que no lo pudo jugar. Paper Mario y la Puerta Milenaria, que es de GameCube, una de las consolas menos vendidas de Nintendo, más de lo mismo. Princess Peach, ni te cuento. O sea que no son remakes hechos precisamente para buscar la fórmula de ganar dinero porque saben que funciona, sino de dar a conocer buenas obras que en su momento no destacaron. Sí, sí, totalmente. Yo no sé si queréis que hagamos como mencionar los que más nos gustaron, vale. O cómo queréis que los sí, hagamos. Sí. Mira, yo quería decir que por primera vez creo en el año y medio que llevo aquí, me gustaría decir que por fin la Nuricops modo pitonisa ha hecho presencia. No sé si os acordaréis, pero yo sí, porque esta frase me quedó a mí grabada porque dije, a ver si he metido aquí la pifia. Cuando se anunció el Princess Peach, ¿vale? Hacía poco que había salido la película de Mario y yo dije, jolines. Ya se tienen que ser tontos si no aprovechan el tema de que en la película de Mario la princesa Peach tenía muchos trajes para que luego no lo utilizaran en el juego. Y vamos, gente, lo han hecho. Estoy orgullosa, lo voy a poner en mi currículum. Sí, sí. Es un juego que me parece muy chulo. Un amigo me dijo, guau, pero es que como que tiene demasiadas cosas, por lo tanto va a ser un rollo. A mí me gusta, sale el 22 de marzo, mi cumpleaños es el 11, yo lo voy a pedir para mi cumpleaños. Si no me lo regalan, me lo compraré yo. Creo que es un juego que simplemente te va a dar un poquito de todo. Yo estoy contenta, aparte hoy lo has puesto tú, Sergio, hay hasta juego de peleas, o sea, Princess Peach va a ser Kung Fu Panda. Mira, o sea, yo fantasía. Tengo que, no lo puedo decir porque aquí hay que hablar bien, pero la Princesa Peach ha hecho una servida de la C-World impresionante, o sea, menuda reina, es lo que hay que decir. Estamos aplaudiendo, para que no nos vea, que no esté escuchando, estamos aplaudiendo, efectivamente. Bueno, yo creo que este va a ser un buen juego, o sea, me refiero, yo estoy a tope. Así que no hubiésemos comentado el Another Code, yo no lo jugué en su momento, tengo ganas, espero tener paciencia para poder jugarlo, que eso también es un tema, pero creo que va a estar bien. El Super Mario RPG en su momento no me llamó la atención y ojo, ahora que estoy otra vez, bueno, ahora que estoy con el Sea of Stars me apetece un RPG, por lo tanto a lo mejor le doy su señora oportunidad. Y risas, porque va a salir el del juego del trombón, que eso me hace mucha risa que se haya anunciado, porque yo pensaba que esto era un juego totalmente random y lo van a sacar para Switch. Qué fuerte. Cosa que que celebro, pero que yo, menos mal que no tengo familia más pequeña, porque imaginaos eso en esa casa con criaturas jugando al trombón. No me lo quiero imaginar, sinceramente. Vale. Y por último, que probablemente habléis ahora de más, pero yo también celebro el juego de Spy Family. Amigas, amigos, fantasía. O sea, para mí con lo que me gustan los juegos así costumbristas, rollo Shin-chan, a tope. Yo este juego lo voy a querer. Vale, venga, ¿quién quiere seguir con juegos, algo que destaque de este Direct? ¿Alguna idea? Creo que la reina efectivamente es Peach, sí. Así que celebramos a Peach. Añado que me encanta que tenga la ambientación, que no ya se ha dado más detallitos de eso, esa ambientación metaliteraria teatral, el hecho de que Peach también esté situada dentro de un teatro y eso dé lugar a esa justificación también de que pueda ser lo que ella quiera. Maravilloso. Creo que también que es un gran avance, estaba reflexionando respecto del anterior juego de Peach que teníamos en Nintendo DS en su día, que al final Peach estaba como muy encorsetada en que su poder residía también de sus emociones, lo cual era... Ahora aquí es más sus actos y la capacidad potencial de que pueda hacer lo que quiera, entonces parece genial. Peach reina absoluta, y yo también voy que fue lo que más me gustó del Direct, pero voy a partir también una lanza a favor de un par de jueguitos que a uno lo llevo siguiendo la pista de hace años, además años literal, entonces ya que se vea la fecha me ilusiona, que es el A Hundred Heroes y Yuden Chronicle, o sea, muy, muy, muy esperado, esa especie de heredero espiritual de Suikoden, como tanto se dice, que también ya tuvimos una experiencia parecida con un juego más cortito hace cuestión de unos meses, y ese juego lo llevo yo apoyando en Kickstarter desde su lanzamiento y va a ser, se luce muy bonito, tiene muy buena pinta y ahí está. O sea, que también hay Juden Chronicles, Handed Heroes, que sale ya para primavera, sale en abril ya del año que viene, ya tenemos fecha. Y ese me ilusionó mucho. Y también me ilusionó el Unicorn Overlord, porque yo todo lo que saque Vanillaware, ese apartado artístico de Vanillaware es siempre icónico, siempre maravilloso. Y aunque yo reconozco que el rol táctico no es uno de mis géneros predilectos, ni mucho menos, pero yo fui ver ese tráiler y me animo. O sea, que esa cita del 8 de marzo también la tengo yo muy, muy destacada. Así que esos son dos jueguitos también que dentro de este Nintendo Direct, estoy totalmente de acuerdo en que ha sido un Nintendo Direct de Mario y Mario nostálgico, ¿no? Es esa vuelta, sí, el Mario del pasado y el Mario del futuro. Y entonces, dentro de todo ese hilo argumental, así como ese núcleo dentro de este Nintendo Direct, a mí estas dos experiencias en las que se tiene tanto peso lo artístico y lo técnico, la estrategia y los mundos medievales, pues yo los tengo que señalar porque creo que bueno, que son juegos que a mí personalmente me llaman muchísimo la atención y que, bueno, yo os digo, Juden Chronicles lleva siendo un juego muy deseado mucho tiempo y que ya se le ve una fecha pues también de celebración. Vale, y Ari, cuéntanos. Yo, nada, me quedo con un par de cosas que me hicieron ilusión. El Mario vs. Donkey Kong es un juego que yo jugaba en la Nintendo, que le he echado una pila de horas. Me gusta. De hecho, escuché el sonidito inicial y literalmente mi reacción fue ¡oh! ¡Qué fuerte! Entonces fue como, te lo juro, o sea, porque fue como desbloquear un recuerdo porque no me acordaba de ese juego. Y me gustó mucho visualmente. No creo que lo pillara, porque tengo tan interiorizado el recuerdo de haberlo jugado de pequeña con la versión de la Nintendo, que no creo que me gustase jugar esta versión, no sé si me explico, pero me hizo mucha ilusión verlo. Y luego, Princess Peach, no voy a comentar porque ya lo habéis dicho todo, pero nice. El Trombone Chap me parece una locura, pero una locura, es mi mierda completamente. O sea, es una locura, sí. Hacer juegos estúpidos, hacer juegos de que te partes de risa, adoro. Y bueno, lo del modo cooperativo. Bueno, lo que se puede liar ahí. En fin, fantástico, fantástico. Y luego, el último que quiero destacar es el F-Zero, el 99, que me gusta que lo hayan puesto gratis y que sea modo Battle Royale, porque ya el F-Zero, o sea, el F-Zero es un muy buen juego, pero que le metan esa Battle Royale 99 personas jugando a la vez es como, wow. Es muy bestia, o sea, yo ya lo he probado, muy caótico, ¿eh? Tú piensas, sí, 99 es que naves, que además es un juego, F-Zero no es como el Mario Kart o como otro juego, sino que es endiabladamente rápido. O sea, te chocas y además si llega a cero se te rompe la nave y adiós partida. O sea que es duro, ¿eh? Pero está bien. Pero tengo ganas de probarlo, así que ya sí, luego igual lo probé y no me gusta, pero me llamó la atención, la verdad. Vale, yo creo que hemos mencionado cosas, yo también tengo alguno, tengo también interrogantes, por ejemplo los Tomb Raider clásicos, me parecen estupendo que lleguen esta versión remasterizada, que realmente los fondos son igual de feos las cosas como son. Es verdad que el modelado de la propia Lara Croft sí que lo han modernizado, afortunadamente. Llega el 14 de febrero, que es una fecha muy significativa, pero a mí lo que me preocupa de estos juegos clásicos de Tomb Raider, que además lo conté la semana pasada en ese episodio cero de la nueva temporada, de cara a un informe de Misión Futuro, es no tanto gráficamente, aquí hemos jugado cosas que son más antiguas todavía, es lo jugable. Y es que Tomb Raider, si tú te acercas ahora al original, es muy ortopédico. El control era un salto en perpendicular y que si no lo hacías justo, Lara no saltara. No sé si esa remasterización también le habrán metido algún nuevo modo de control o algo. Esa es mi preocupación. Luego, Luigi's Mansion 2 HD, que ya lo conocíamos, pero hemos visto un poquito más. Jugadlo, yo estoy casi a punto de acabármelo en 3DS, pero hay un nivel que no puedo más, que me matan siempre y he dejado ya la consola, que es Caos Paranormal. Creo que es el último mundo, el E5. Horrible. Pero bueno, hemos tenido muchos juegos. Another Code, me consta que Tony estaba loco por el chat. Y creo que ha sido un direct con, bueno, pues subidas, bajadas, muchos remakes, mucho Mario. Pero es que yo a nivel personal estoy en mi fase Mario. O sea, me estoy metiendo de Mario en el cuerpo. Ahora estoy con Paper Mario, el original de Nintendo 64, que ha envejecido súper bien y en español. Os lo recomiendo. Pero es que pasamos de un Nintendo Direct a un State of Play. PlayStation dijo, ¿cómo que yo me voy a perder la fiesta de los videojuegos que está haciendo esta semana, que empieza el Batallón Pluto otra vez? Pues también me apunto. Y ha enseñado juegos. Ha enseñado el DLC de Resident Evil 4, Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth, que ya tiene fecha. Una fecha, además, que se da una vez cada 4 años, que es muy romántico, ¿no? Un 29 de febrero, con un tráiler impresionante, con Kai Cice, con Vincent, esa apertura ya del mundo, la presencia de Zack, que también despierta teorías, y bueno, pues una edición coleccionista de 380 eurazos, pero con una figura de Sephiroth con su pelo Pantene, y bueno, pues ahí está. No sé, me da la sensación un poco palpando y viendo lo que hay fuera, que el State of Play no ha gustado mucho. La sensación, la opinión pública es de cierta decepción. ¿Os ha pasado? Yo es que a lo mejor soy muy conformista. A mí todo me parece bien, la verdad. A ver, Marta, si quieres empieza me parece, tú. Sí, me parece que era un evento un poco olvidable hasta que salió el tráiler de Final Fantasy VII Rebirth. De hecho, creo que hasta en la prueba de presentación lo decían, todo lo que habéis estado esperando, porque otro Spider-Man, otra vez más, pues más información sobre Spider-Man. Avatar Frontiers of Pandora, que además que es un juego al que estoy esperando con ganas, porque soy muy friki del universo de Pandora, pero realmente tampoco sientes que te cambie la vida, ¿no? Fue como una mira, pues ahí está, ¿verdad? Salía en diciembre, tenemos un poquito más de detalles del lore, hay más detalles de Spider-Man, bien, ok. Pero creo que fue un evento además que una transmisión que se quedó, a mi juicio, un poquito corta. A mí no se me hizo aburrida y corta, pero luego llegó ese clímax final y dije, venga, se lo perdono todo. O sea, yo me quedé con la sensación de, por favor, Final Fantasy VII Rebirth, fecha, descubrimiento uno tras otro de personajes que estábamos esperando, declaraciones también ya de Nomura que han dado de mucho de qué hablar, ya respuestas a posibles preguntas y al mismo tiempo más preguntas que se pueden hacer. Sí. Y yo creo que estamos de acuerdo, si seguramente, que no me equivoco al afirmar, que los fans de Final Fantasy VII estamos ahora mismo living y encantadísimos con todo lo que nos ha dado este tráiler. O sea, yo creo que este State of Play, sí, sin el tráiler de Final Fantasy VII es... Ahí quiero yo llegar, porque claro, en un podcast que se llama El Batallón Pluto, teniéndote a ti, el chat también que está ahora mismo dándolo todo con el Rebirth, te tengo que preguntar, después de verlo, ¿te ha afianzado algunas teorías que tenías? Por ejemplo, la de las líneas paralelas, que esto además creo que Jonah también lo comentó, está cobrando mucha fuerza después de ver este tráiler, ¿no? Que hay una línea clásica y una línea donde están pasando otras cosas. Sí, porque además en la presentación de Zack, es que siempre hay que ir hilando fino, ¿no? Cuando ya han presentado renders oficiales de los personajes, en la de Zack se señala que ha vuelto un soldado que ha vuelto de la muerte, ¿vale? Si ha vuelto de la muerte y tiene a Cloud a sus espaldas, es que está recorriendo una línea concreta que no es la misma línea que están recorriendo el equipo de Final Fantasy VII Remake. Entonces esto apunta a que esa idea de las dos líneas paralelas en la que cobra más fuerza por el momento, lo que parece. Y luego también cuestiones que, bueno, que ya parece que apuntan a que van a ir por ahí. Por ejemplo, la presencia de Vincent, todo apunta a que no ha salido su render, no se ha dado información así tampoco, por ejemplo, de Cid. Todo apunta a que, claro, ya se está diciendo que Vincent no va a ser un personaje jugable, sino que va a tener una aparición un poquito final, más o menos como pasó con Red 13 en el remake. Y Cid, yo creo, mi hipótesis es que a Cid se lo van a guardar para un futuro DLC de cara a luego tener esos dos personajes controlables en la tercera parte. Otros dos personajes nuevos controlables que serían Vincent y Cid para esa tercera parte. O sea, habrían repetido así un esquema a nivel de personaje muy interesante. Tenemos un plantel principal en Remake, un personaje invitado que no controlamos, que es Red 13, que aparece al final, lo controlaremos en la segunda parte. Y un personaje que aparece como un DLC que también aparece en la segunda parte ya como controlable, que es Yuffie. Entonces yo creo que ese mismo esquema lo van a repetir para la tercera parte. Y además, otro dato que también hace, que bueno, que ya también está prácticamente confirmado, es que, bueno, que ya también lo ha dicho Nomura, es que va a abarcar todos los sucesos de Final Fantasy VII Rebirth, van a abarcar hasta la capital olvidada. Y además me hacía mucha gracia, no voy a decir mucho, pero decía algo así en inglés como sabemos que los fans are dying to go to a special event. Y dije, Nomura, eres dying. Tú, muy graciosete. Si Cuidadito. Los fans se mueren porque lleguemos a tal evento, yo creo que, que todo apunta a que eso, a que lo dejen en ese punto climático. Y bueno, tenemos Gold Saucer, tenemos minijuegos, tenemos chocobos de colores, tenemos a Kitesith, que se ve súper. Y además bien, hemos visto cómo monta Red 13 a un chocobo en un chocobo. Que era una duda de las patitas, cómo las va a tener, ¿sabes? Si se va a sentar como una persona normal. Sí. Eso me parece muy llamativo. Y luego eso también nos ayuda a pensar a que también lo veremos. Sí. Vestido de marinero, por favor. Uy, uy, por favor, por favor. Y ahora ya, por cerrar, porque también quiero escuchar a las demás, pero edición coleccionista, lo he contado, impresionante figura de Sephiroth. Yo tenía mi teoría personal, digo, pues el remake fue la figura de Cloud, en Rebirth tenemos la de Sephiroth, la tercera, Aeris. Pero claro, tú me despertaste una duda el otro día y me dijiste, a lo mejor es Zack, y tendría sentido, ¿no? Porque los tres funcionan muy bien. De hecho, con este último, esta pieza de arte para la portada, que me parece preciosa, también ha explicado, señalado también ya Nomura, que simboliza el cielo de cada uno, el cielo de la promesa de Cloud, el cielo de la esperanza de Zack con Aeris, y en medio el cielo rojo de Sephiroth destruyendo todo, ¿no? Entonces tenemos a Sephiroth moviendo y trastocando las dos líneas de Zack por un lado y Cloud por otro. A mí me gustaría que fuera Aeris esa figura, igual que tú. Pero es verdad que te lo están planteando todo como una estructura muy tripartita de Cloud, Zack y Sephiroth en medio, trastocando. Entonces podría ser. Pero bueno, aquí queremos a Aeris siempre. Eso. Por cierto, el tema de Zack, un detallito, parece ser que le han cambiado cómo se escribe aquí en España. Ya no va a ser Zack con CK, sino con CH. Que esto es una cosa. Sabía, sí, esto es una cosa que creo que lo compartió la Capital Olvidada por Twitter o una de estas cuentas y me dejó como mucha sorpresa. Pero bueno, Nuria, Ari, que no sé si esto os interesa mucho o poco, o el resto del State of Play, si queréis comentar algo más. Bueno, yo comentar, tampoco tengo mucho que comentar. Mi impresión sí que no fue muy positiva. Es verdad que no lo vi el mismo día, menos mal, que no me quedé. No sé si es porque estaba cansada o porque también estaba contenta con el Nintendo Direct o porque, sinceramente, pues tampoco es un muy buen evento o directo, como lo queramos llamar. Yo destacaría, por un lado, ya sé que nadie de aquí creo que tiene la caja de realidad virtual de Play. Yo tampoco, porque solo tengo las metas, pero... va a salir el Resident Evil 4 para las VR y creo que puede ser un muy buen juego para la gente que sí que las tenga. No sé si habéis probado o alguien que esté en el chat o que nos escuche en diferido Final Fantasy, ya se me pega. Resident Evil 7 en VR, pero la verdad que es increíble. Y luego por otro lado, que lo comentan aquí por el chat y yo también lo iba a decir, bueno, el Spider-Man. ¿Qué tengo yo con el Spider-Man? Es verdad que a mí es un juego que no me mató, no lo terminé porque me aburrí, lo siento, pero me hace como reflexionar el hecho de que tan poco contenido tienen que tienen que fraccionar el evento de Spider-Man, ¿no? O bueno, la noticia de Spider-Man en dos, porque quien pudo ver el State of Play duró unos 25 minutos aproximadamente, 25-28, y llegando al final hay anuncio de Spider-Man, anuncio de Final Fantasy y otro anuncio de Spider-Man solo hablando de los trajes, que me parece correcto y entiendo que va a vender no sé cuántos millones de copias y que hay que enseñarlo. Pero creo que explica, no sé, ¿no? Es algo como a reflexionar, o creo que es un hecho, pues bueno, un identificador, ¿no? O de decir, bueno, pues igual no hay mucho que explicar, si tienes que explicarlo en dos anuncios dentro de un propio directo, ¿no? Pero bueno, que creo que pues para la gente que le guste, pues a tope, felicitaciones. Es verdad que no vi como muchos anuncios a destacar. Vi muchas cosas como muy genéricas. Yo es que el Helldivers 2 este ni lo conocía, el 1, me refiero, sorpresa, hay un 1 no lo conocía. Y bueno, los anuncios por ejemplo de la Play 5, de los mandos DualSense, los colores y tal, pues ok, ¿no? Gracias. Y buena suerte. Sí, exactamente, como dice Marta, para mí también es un evento pues olvidable, en plan, vale, ok, Final Fantasy, a tope con él y ya está. Pero Spider-Man ya lo sabíamos, así que... Ya queda muy poquito, ya poco pueden enseñar, aunque tiene una pinta impresionante, ¿eh? Y ahora los nuevos trajes sí. Que puedes ir a toda velocidad, porque claro, la ciudad es más grande, me parece brutal. Ari, también te queremos escuchar a ti, a ver. Yo del State of Play, que en mi opinión ha sido mal, vamos a dejarlo así, mal, tengo que destacar el principio, el final y una cosa por el medio. Y ya está. Un sándwich. El principio. Sí, literal. el Baby Steps, que es el primero. Mira, amo. Ya lo habían anunciado antes, ¿eh? Pero amo. Porque es lo que pasa si mezclas el Death Stranding con el Getting Over It. No sé si habéis jugado al Getting Over It. No os lo recomiendo, pero porque es la prueba de mayor paciencia del universo entero. Si quieres esperar a alguien, ponle ese juego. Yo cometí el error de comprármelo cuando estaba en oferta por 2 euros. Estuve 10 minutos porque no aguanté más. O sea, terrible. Pero aún así me fascina que existan este tipo de juegos. Es como el Trombone de antes. Es totalmente mi mierda. Juegos absurdos, juegos estúpidos, juegos que juegan un poco contigo en vez de tú con ellos. Sí. No sé, me flipa. Luego, en el medio, a destacar el Spider-Man. Me parece acojonante cómo se ve. O sea, no lo voy a jugar de salida porque no puedo, pero me parece acojonante cómo se ve. O sea, es precioso. Han hecho una ampliación de mapa, han incluido Queens, han incluido Brooklyn, han metido una pila de outfits. La verdad que me está poniendo los dientes muy largos. Me da mucha pena no poder jugar de salida, pero ojalá algún día. La verdad que props, porque pinta muy bien. Y luego, bueno, lo último, el Final Fantasy, que tengo cero comentarios al respecto porque ya lo habéis hecho todo, pero fue lo único gordo así importante del State of Play, porque lo demás, un poquito, bueno, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. No, yo creo que aquí también influye ese criterio totalmente subjetivo de Final Fantasy, ¿no? Como a lo mejor Marta y yo somos más tolerantes al resto de anuncios porque nos quedamos con eso, pero es verdad que si uno hace pues un balance y un compendio, es lo que hay. Pero bueno, mira, qué bien tener un montón de eventos, un montón de juegos y a disfrutar de la vida. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, así que vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y regresamos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa y para nosotros es un honor empezar la temporada conociendo, aprendiendo y escuchando a personas que entienden el videojuego desde diferentes ópticas. Por esta casa han pasado periodistas, diseñadores, arquitectos, músicos y una pieza esencial que considero también simbólica para este arranque de curso que comenzamos ahora. Me refiero a la docencia. A la aplicación de los videojuegos en las aulas. ¿Qué podemos aprender de esas obras que tanto nos entretienen? ¿Pueden llegar a convertirse en una herramienta clave en la enseñanza? Para tratar de responder a estas preguntas, nos acompaña Isi Cano, profesora de desarrollo de videojuegos, diseño multimedia y robótica en educación primaria, además de coordinadora de los talleres de la iniciativa Girls Make Games aquí en España. Ella conoce de primera mano lo que es poner al alumnado frente a un videojuego para trabajar ciertas competencias. Y es que en los últimos años ha desarrollado un proyecto de innovación docente con el que enseña diseño de niveles a niños mediante Baba Is You, un juego de lógica que resuelves formando oraciones. Y que si no conocéis, ya estáis tardando. Pero bueno, me estoy adelantando y la presentación podría ser todo lo extensa que quisiera, teniendo en cuenta su impresionante currículum. Así que muchas gracias, Isi, por encontrar un hueco para sentarte a hablar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a ti, vamos, por invitarme a todo el equipo del batallón. Creo que está todo el mundo bastante ilusionado en este equipo por tenerme aquí presente, así que más ilusión me hace a mí, la verdad. Pues sí, porque además he intentado aquí presentarte sintetizando como muchas de las ramas a las que te dedicas, que tocas, pero no sé si lo habré conseguido. Sí que creo... Oye, no, brillante, Sergio. ¿Ah, sí? Es decir, creo que nunca me habían presentado tan bien, pero es que ni siquiera, que sepa todo el mundo, que ni siquiera me ha preguntado antes cómo te presento. No, no, se la ha jugado. Me la ha jugado. Ha ido a tope. Y lo ha hecho súper bien. Estaba como fascinada, porque realmente digo, digo, miedo me da, pero no, no, no, súper bien. Brillante, Sergio. Muchísimas gracias. Sí que de todas formas hay muchas más cosas, pero yo creo que hay un nexo, si no corrígeme, que es la docencia, el cómo llevar los videojuegos al ámbito educativo, que es una cosa que a ti te nace y te interesa. Yo no sé si eso estuvo siempre ahí, ese interés, o lo fuiste cultivando con los años. Pues yo siempre he rechazado la docencia, es decir, nunca he querido ser profesora. ¿Qué me dices? Esto es una cosa, yo estudié Bellas Artes, y en Bellas Artes, claro, mucho que te dicen de pues acabarás haciendo oposiciones y acabarás de profe de plástica... Y yo como me negaba, digo, no, no, no, no, yo por encima de todo no voy a acabar así, ¿no? Pero luego cosas que pasan, y tuve un campamento de verano que estuve pues dando clases de programación sencillita a niñes, y vi que me gustó mucho, y ahí digo, wow, pues esto me gusta un montón. Pero al final es verdad que yo tengo una forma de ser bastante empática, suelo ser dulce en principio, aunque también soy bastante guerrillera, de primeras creo que tengo cierto acercamiento con las personas y yo siempre he querido como, bueno, tenía esa filosofía de querer cambiar el mundo a través de mi obra, ¿no? Pues haces bellas artes, estás como muy, muy motivada y vas como a tope. Pero es verdad que creo que esa filosofía de empatía es muy necesaria para ser docente, ¿no? Ese acercamiento, el querer hablar las cosas, el querer estar ahí para las personas. Y bueno, pues he visto ahí como una sensibilidad que era necesaria y que creo que me gusta, ¿no? Es como digo, guau, pues no sabía que tenía yo este superpoder para poder Fíjate. Dar clases. Las vueltas que da la vida, pero es verdad que tanto para cualquier arte, ¿no? Para las bellas artes, como para la enseñanza, hace falta, como comentas, esa sensibilidad y esa empatía, sobre todo en tu caso, que das clase a niños, que sabemos que es una edad complicada, donde hace falta precisamente esa labor pedagógica. Y sí que me gustaría que nos explicaras, por si alguien no lo conoce, que yo creo que es muy difícil, yo creo que a cualquier persona que yo le digo tu nombre, se le viene a la cabeza Baba Is You, tu obsesión con ese juego. Pero no es una obsesión de jugador que le gusta sin más, sino que lo has convertido en una pieza clave de tus clases, ¿no? Cuéntanos un poco ese proyecto educativo. Bueno, es que realmente mi obsesión de estos años, pero yo he tenido otras anteriores y así voy, quiero decir. Creo que al final justamente tramito muy bien mi pasión por las cosas y al final le pongo mucha ilusión. Entonces, pues sí, el proyecto de Baba Is You, bueno, es un videojuego de puzzles que trata justamente de romper las normas para poder superar los niveles. Tú tienes una serie de normas en el escenario que tienes que romper y cambiarlas y como nos invita a los jugadores a salir de esta zona de confort, de conceptos que tenemos súper, súper claros en los videojuegos, ¿no? Y Y claro, en esta idea de romper algo para conocer cómo funciona, le vi un uso en aulas porque para enseñar diseño de videojuegos. Al final es un videojuego independiente hecho por una persona, que es Arvi Teikari, y este videojuego lo lanzó en 2019. Y yo creo que yo ahí, cuando lo vi, ya empecé a hacer pruebas lo que es al curso siguiente solo con lo que es el juego. Luego, cuando uh-huh. salió el editor de niveles, ya empecé a ver como que podía hacer algo más, ¿no? Y que podía serme muy útil para las clases, justamente eso. Salir un poco de que al final una problemática que tenemos, yo creo, en docencia de videojuegos, en aulas de peques, en aulas de primaria o cuando se enseñan extraescolares o cosas similares, es que se enfoca mucho en lo que es la programación. Aprenda a programar porque el programar lo importante es lo que tiene salidas y se centran solo en eso cuando un videojuego es mucho más, ¿no? Entonces quería de esta manera que aprendieran lo que es la rama del diseño. Entonces uh-huh. empezamos pues a crear niveles. Tengo últimamente un cacao con las fechas de mi proyecto, que ya me pasó en la última conferencia. Digo, me tengo que hacer una línea de tiempo ya, de al final estoy sí. ya tantos, en mi sexto curso. Entonces acabo de empezar. Entonces digo, madre mía, es que llevo muchos, muchos años dando clase ya. Tengo que hacer una línea temporal mía, como cookie, así como dibujada como un niño peque, pero la tengo que hacer porque me estoy volviendo loca. No me acuerdo ni qué edad tengo ya. Entonces, pero vamos, el proyecto de Baba Is Cool, que es como llamamos a este proyecto de diseñar niveles para Baba Is You, se publicó el año pasado, como en febrero, creo recordar, pero eran niveles que habían hecho el curso anterior. Lo que pasa es que entre una cosa y otra tardé muchísimo en publicarlos, bueno, el trimestre anterior, perdón, y tardé bastante en publicarlos, porque eran como más de 90 niveles. Entonces yo hice una imagen por cada nivel y tuvimos que subirlo y lo hicieron alumnos de sexto de primaria, que son de entre 11 y 12 años. Ahora, en el momento en que crearon los niveles, echadle 11 años, ¿no? Claro. Aún no habían cumplido los 12. ¿Y sabes si el creador de Baba Is You está al corriente de esta iniciativa? Porque podría ser muy interesante, ¿no? Le han mencionado muchísimo en Twitter. Ay, qué bien. Es decir, la gente va a él, lo cuenta y todo, pero él no dice nada. Es como... No sabemos qué pensar. Me han dicho que es una persona, claro, me han dicho que es una persona que es que no suele contestar, es bastante particular. Ahí, por ejemplo, yo me suelo reunir con equipos de investigadores que trabajan con Baba Is You en Minnesota y en Los Ángeles. Ajá. Y el equipo de Los Ángeles necesitaba el código fuente para modificar el juego y que le dijeron al final, la gente dijo, oye, haced lo que os dé la gana porque Arvi no os va a contestar nunca. Entonces al final lo que hicieron, ¿sabes? Como, también es verdad que es un tío como que justamente creo que tiene una filosofía del desarrollo de videojuego que a mí me parece muy positiva, ¿no? Esa filosofía que han compartido también mucha gente de los retro que hoy en día no recordamos, pero que debíamos recordar, como Dwayne Blame, que es esta filosofía de los juegos de acción. No tienen que ser solo de pistolas, puede ser un juego de puzzles, ¿no? Entonces, en esta filosofía también yo creo que hay una filosofía también de compartir, ¿no? De software libre. Sí. Entonces, sí que es verdad que él comparte muchísimo todo lo que hace sobre Baba, suele ser o de bajo precio o gratuito. Entonces, creo que si no está el código fuente han podido acceder a él, vaya, pero hay una cierta accesibilidad para herramientas. Pero es verdad que no sé, hay una compañera de FNDEP sí que lo conoció en persona porque vino a dar una conferencia a Barcelona y que me dijo que era bastante particular. Yo creo que no es consciente, pero a ver si este año lo conseguimos que llegue. Yo creo que lo sabrá, lo tiene que saber, es que no me lo creo que no lo sepa. Es como, hombre, no es que sea yo la persona más famosa, pero si busca su juego sale. Claro, y además... A mí me parecería un halago, ¿no? Que tu obra la estén usando en centros educativos, porque por lo que me cuentas, no solamente en el tuyo, ¿no? También en Minnesota y en más lugares. Claro, Sergio. Ahí está más enfocado a universidades. Ajá. Pero a ver, que mi proyecto, cuando yo empecé con el doctorado, empecé mi labor investigadora, yo también pensaba en universidades, pero mira, sonó la flauta en primaria. Y, oye, pues por algo es mejor empezar, ¿no? En edades más tempranas. Y luego ya se ve. Pues, claro. Sí, sí, Y además estamos hablando en el caso particular de Baba Is You, que lo has mencionado, salió en 2019, y que esta ha sido como tu última obsesión, que has tenido otras. ¿Has probado en clase o probaste antes de Baba Is You otros juegos? ¿O por qué te quedaste con este en concreto? Me parece muy llamativa. Sí, A ver, yo es que tuve un proyecto, que es mi tesis doctoral, que está a puntito de tener la forma final, que yo hace, pues cuando yo estaba ya en mi segundo curso, creo que fue mi tercer curso en el cole, pero en mi segundo curso se lo propuse a la profesora de plástica que, de mi colegio, le propuse aprender sobre vanguardias artísticas del siglo XX a través de videojuegos. Entonces yo en mi tercer curso apliqué como casi 30 videojuegos diferentes, la mayoría independientes, en aula, para aprender pues, sobre diferentes artistas. Por ejemplo, utilicé Back to Bed, de la gente de Figment. A mí me gustó muchísimo la experiencia con Electroplankton, que es un juego rítmico que salió en 3DS. Y ha servido para desarrollar cierta creatividad. Y luego, claro, el videojuego tiene un potencial de aprendizaje inmersivo que es enorme, y cuando crees que no están aprendiendo porque están jugando, de repente, pues no, se les ha quedado todo lo que has comentado, todo lo que han visto contigo. Es decir, me acuerdo, sí. Lo que más me impactó fue cuando jugamos a Back to Bed, que es un videojuego de puzzles en el que van apareciendo varias obras surrealistas, porque intentan que sean un mundo onírico. Aparecen los relojes de Dalí, aparecen obras de Magritte, pues cuando luego dieron los surrealistas en un proyecto de una asignatura de ciencias, no sé si ciencias naturales se sigue llamando así, pero que al final das un poquito de historia, pues fueron les niños quienes le dijeron a la profesora, esto lo hemos visto con Easy, esto es de no sé quién, fíjate, esto de tal, porque lo habían visto en el videojuego. Entonces, claro, dije, vale, funciona. De hipótesis hecho, es acertada. Claro, yo cuando supe de tu proyecto, aparte de que me fascinó la idea, yo pensé en eso, en todas las posibilidades, porque sé de compañeros que son historiadores que enseñan periodos concretos con Assassin's Creed, con Age of Empire, y bueno, yo me lo llevo al terreno de la filología, y yo qué sé, pienso en juegos como Scribblenauts para enseñar el léxico, el propio Baba Is You, si estuviera en español, sería muy útil para la sintaxis. Pero es útil para sintaxis inglesa, Eso sí, eso sí. Y yo no sé cómo lo ves, pero en general creo que hay como una tendencia a creer que aprender es aburrido, pero que hay que romper con eso y que el videojuego puede ser una herramienta tan válida como cualquier otra, ¿no? Claro, es que entramos en magra con tomate, como diríamos en mi tierra. En plan de, claro, tenemos por un lado la ley educativa, que es constructivista aquí en España, entonces significa que cada curso van a repetir los mismos contenidos que el anterior, pero con un añadido. Eso es lo que hace que primero se pone en duda la retención del alumnado y luego, por otro lado, hace que sea más tedioso aprender. Entonces, pero entiendo que al final hay un problema de base, que es la ley educativa que podamos tener, que cada X años cambia, porque yo creo que no dan con una fórmula lo más acertada posible. Y luego, por otro lado, tenemos la parte del videojuego, ¿no? Que cuando intento hacer algo educativo, con su nombre, es decir, cuando a mí me da miedo cuando añaden la etiqueta educativo a algún videojuego que no debería ser, los videojuegos comerciales, los videojuegos que conocemos de ocio, etiquetados de ocio, cuando añaden la etiqueta educativo es cuando la cagan, así de claro, porque no cuentan con docentes sin desarrolladores, entonces sale un videojuego completamente aburrido que es solo texto, o pasa a la inversa, solo son desarrolladores sin un perfil docente que les pueda asesorar, que tenga conocimientos de diseño, que me parece como muy importante, no creo que se pueda contar con cualquier docente, tiene que ser un docente que por lo menos entienda el lenguaje del videojuego, y entonces, claro, se convierte en un videojuego que no nos sirve tampoco para aprender, porque entonces aburre totalmente a los alumnos, y entonces no llegan a ninguna parte con ello, ¿no? Claro. Luego, por otro lado, ¿no? La educación no es solo en las aulas, es también en las familias, en las casas, en los canales de YouTube que consumen, en los vídeos que ven, en la tele que ven, ¿no? Entonces, si de base están escuchando discursos muy rancios a través del videojuego o a través de la educación o que el aprendizaje es aburrido, va a haber, obviamente, van a tener eso interiorizado y van a verlo como tal, van a ver como que el cole es aburrido, como que aprender es aburrido. Entonces, intentar sacarles de ahí es muy complicado. Yo creo que a nosotros, a nuestra generación, también nos pasaba, ¿no? Nos costaba, había excepciones obviamente de gente que le gustaría estudiar, pero al final la manera de estudiar que tenemos, de aprendizaje que tenemos en las aulas, es tediosa, entonces es normal que la aborrezcan y que no lo vean algo positivo. Claro, hay algo que muchas personas no tienen por qué saber, que una cosa es tu intención personal como profesor de querer innovar en el aula y luego lo que has comentado, esos laberintos burocráticos de responder a una programación didáctica, a una ley claro. orgánica, que ese es un tipo de enseñanza anquilosada del siglo XIX. Pero es verdad también lo que comentas del tipo de videojuego, porque aquí, lógicamente, en un podcast de videojuegos se nos llena la boca decir ¡uy, qué maravilloso es cualquier videojuego, que se le puede sacar partido! A lo mejor no, no, está la herramienta, pero hay que también saber cómo sacarle un uso. Yo tenía profesores, imagino que a ti también te ocurrió, que nos ponían una película para no dar clase. Claro. Eso no es válido, claro. No, no, necesitas un asesoramiento. Es decir, eso es una cosa que tengo muy clara. Hay un acompañamiento, pero no de cualquier docente en el aula. Y no sé, a mí me preocupa. Todo este tema es un tema que me gusta mucho. Creo que en España se empezó muy prontito. Se empezó ya en los 90 a usar videojuegos en el aula. Lo que pasa es que se pierde. Porque nadie quiere seguir ese legado, porque no hay recursos o porque no hay interés. Y es un tema que en sí me da mucha pena. Porque o se pasa de académico y de... tedioso, ya digo, de como de aburrido, porque parece que nos rebajamos si queremos usar videojuegos comerciales. Luego, yo, por ejemplo, soy una persona que está bastante en contra del Discovery Tour. Yo cuando lo usé en clase no me gustó la experiencia porque no daba libertad a mis alumnos para el que yo jugué. ¿Te refieres al modo de Assassin's Creed, no? Claro, yo jugué el de Egipto y al final era mucho texto, era lo que comentaba, pues... a ver cómo enfocas esto. Yo le quité todo el texto porque dije, no me gusta esta experiencia. Y al final, solo con el paseo, sin texto ninguno, viendo las obras con tal libertad que parece que da miedo abrazar la parte lúdica del videojuego cuando se mete algo educativo y realmente es lo necesario, ¿no? Pues solo con esos paseos ya se les quedaba cosas. No hace falta meter tanto texto explicativo en un videojuego educativo, vaya. No, hay como una especie de que creo que hay que redefinir la educación y es una cosa muy tocha que estoy diciendo aquí en este podcast, pero es que realmente es muy difícil, es una batalla de años. Y ya digo, si es que la gente... lo mío es novedoso, pero porque lo de los 90 no llegó muy lejos, pero no debería haber sido novedoso. No es novedoso, hay perfiles que fueron muy potentes, que hoy en día siguen trabajando, pero se están dando golpes contra la pared, pues eso, porque no hay ayuda, no hay subvenciones, no se cree en esto, entonces... es complicado. Yo es verdad que he tenido mucha suerte. Eso sí que soy consciente de que el cole en el que estoy haya creído en mi trabajo. Eso es una cosa que no puedo negar. Y me alegro muchísimo de haberla tenido porque he vivido experiencias muy guays. Pero no es lo de todo el mundo. Claro. Me gustaría que hablásemos de esas experiencias tan guays porque... insisto, tú estás con niños muy pequeños y ahora con TikTok y todas estas ventanas al mundo, yo creo que los niños han pasado de querer ser futbolistas a streamers o hacer juegos, pero porque se imaginan que es estar con el mando durante horas. El hecho de que ellos diseñen sus propios niveles, eso también les brinda una perspectiva diferente. De repente ya no es solo entretenimiento, sino que detrás hay un pensamiento lógico. ¿Cómo ha sido eso? ¿Tú sientes que les motiva el ponerse a diseñar niveles o cómo lo ves? Sí, porque no se les escucha. Esto es lo que comento muchas veces. Los desarrolladores creen que tienen muy conocido a su público y su target, pero es muy cambiante de una generación para otra, sobre todo de un año para otro, incluso te cambia. Entonces, el brindarles la oportunidad de crear su propio juego es que pueden como expresar lo que tienen en la cabeza que quieren ver. Entonces, yo lo digo siempre, digo, me estáis perdiendo a mí estudios de videojuegos por no contratarme, porque tengo más de 650 alumnos, entonces yo tengo ahí un trabajo de campo, claro. Yo sé de verdad lo que quieren los niños, ¿no? Entonces, claro, como tienen esa oportunidad de hacer lo que les de verdad quieren ver, lo que les gustaría jugar, sobre todo, vamos a hablar, claro, sobre todo los perfiles de las niñas, porque aquí hay un problema de género de base ya también en las escuelas, entonces... claro, si tienen ese espacio donde poder expresarse, obviamente están cómodos. Pero es que, bueno, yo tengo frases clavadas de mis niñas, ¿no? De justamente una niña que decía que le gustaba venir a las clases y demás, porque yo elegía videojuegos que les podían gustar a ellas, que nunca les tienen en cuenta. Fíjate. Entonces, es cosas que dicen que, vale, pues, tenemos que trabajar un montón de cosas. Hay personas olvidadas realmente. Entonces, claro, es que no lo pensamos bien, pero que te den una herramienta de desarrollo es decirte, puedes hacer lo que siempre has querido. ¿A qué has querido jugar siempre? ¿Qué es lo que querías tener? ¿Qué protagonistas querías? ¿Cómo querías que fuera el juego? Y aquí lo tienes, ¿no? Y claro, eso es muy guay. Al final es muy potente. Y pueden llegar a expresar cosas. Bueno, yo comentaba en mi última conferencia que gracias al cómo trabajaba una alumna en mis clases, de cómo se expresó en un videojuego y cómo venía a mis clases con los diseños de niveles de Baba y todo, pudimos diagnosticarle Paz, que era una persona altamente sensible. Y claro, yo se lo comentaba a la tutora, oye, ¿habéis pensado que esta niña? Porque mira cómo actúa en mis clases, mira lo que ha hecho, el tipo de videojuego que ha hecho, mira esto. ¿Puede ser Paz? Y la tutora se informó, dijo, oye, que da, es que en todas las características de una persona Paz, da check, ¿sabes? Como que marca todas las casillas. Voy a decírselo a sus padres. A partir de sus padres, bastante abiertos de mente, también te digo, porque es muy delicado llegar y venir. Oye, creemos que tu hija tal. Los diagnósticos suelen ser muy complejos. Y decir, vale, oye, pues también me he leído y ahora va a una psicóloga no especializada en Paz y ahora han podido trabajar el diagnóstico y hacer un diagnóstico real. Es decir, es que creemos que el videojuego es solo aprender, pero es que es... nos ayuda muchísimas cosas. Hay una rama de creatividad muy potente, ¿no? Esta fobia a las nuevas tecnologías, cuando realmente les está ayudando a expresarse, a ser como quieren ser. Y muchas veces nos pasa, los adultos pecamos de no querer escuchar a las niñas y perder ese lado infantil que tenemos. Sí. Y es muy triste. Y en cambio un videojuego nos permite tener una conexión con ellas. Y es lo que comentábamos justo al principio de esta charla, la necesidad de esa sensibilidad y empatía a la hora de dar clase, para saber escuchar precisamente las necesidades de cada uno, de cada alumna. Se ha hecho hace muy poco viral un TikTok, no sé si te habrá llegado, de un profesor que, bueno, con toda su buena intención de preescolar, contaba los mecanismos que usaba para recompensar cómo se portaban los alumnos. Y a lo mejor, pues una estrella y toda temática de fútbol. De manera que excluía a todo aquel que no le gustase el fútbol. Insisto, lo haría con toda la mejor intención ese maestro. Pero yo imagino que estarás de acuerdo que la docencia es un proceso bidireccional. Tú enseñas a tus alumnos, pero también aprendes de ellos. Es que sí, estamos mandando un mensaje de que somos expertos como docentes y que no podemos cometer errores, vamos mal, ¿no? Ya se pierde esa parte de empatía que hablábamos, de sensibilidad, ¿no? Yo se lo digo siempre, digo, es que aprendo un montón con vosotros, tal, y se lo digo, y lo tienen que oír, pero es que no hay nada malo en eso y hay que estar aprendiendo todo el rato, ¿no? Y nada, es que es justamente como que hay que escucharles más, ya sea de una forma muy cercana o a través de lo que hacen, lo que dibujan, lo que crean, ¿no? Es darles cierto espacio. Muchas veces también estamos hablando de edades muy pequeñas y les cuesta expresarse y confunden muchos sentimientos. Pues decirles que también no pasa nada, que no hay nada de malo en eso, ¿no? Tienen que también aprender a conocerse. Entonces, me da mucha pena lo del maestro con lo de las cosas de fútbol, pero bueno, entiendo que es un recurso. A mí yo llevo muy mal lo de las notas, la competitividad en aulas, inconscientemente, ¿no? Porque creo que es una cosa que alimenta autoexigencia y luego a la larga da problemas, ¿no? Cuando llegan a vidas adultas, ¿no? Es como que se va cocinando ya de base en educaciones primaria y educaciones de primaria y me pone un poco triste, pero bueno, esto es una batalla muy grande que va a costar como echarla abajo. Comentabas que, desde luego, cualquier estudio de desarrollo debería de contar contigo, porque trabajar en más de 90 niveles de niños y niñas, yo imagino que te habrás llevado sorpresas, ¿no? Que de repente te has encontrado algo que dices, uy, yo nunca había pensado de esta manera o no tenía el foco puesto aquí. Claro, sí, ahora hablamos de 90, pero claro, esto fue el primer proyecto. Yo este año he sacado el Baba School 2, la segunda parte. Claro. Entonces ya, claro, no lo he contado todo, pero claro, ya tienen que ser aproximadamente unos 170 y pico niveles, casi 180 deberían ser, más los que hice con quinto de primaria. Entonces, no lo voy a contar, pero claro, y ahí tienen que haber también otros 80, 90, pues hablamos unas cantidades de niveles de material enorme. Me he llevado sorpresas, sobre todo de, claro, había un niño específicamente, que es el nivel que suelo poner en todas mis conferencias porque me tiene fascinada, y me acuerdo que una vez la puse en una conferencia en ESNE, en la Universidad aquí de Madrid, donde hay un grado de videojuegos, y claro, o sea, yo en el público a un chico decir, nos ha superado un niño de 11 años, porque el nivel de diseño era brillante en cuanto a capacidad, ¿no? Y luego una cosa a la que estoy muy orgullosa es haberle podido enseñar un concepto como es la curva de aprendizaje, que para nosotros es una cosa súper clara, para la gente que conocemos un poco el tema de desarrollo de videojuegos, que es esto de que el primer nivel tiene que ser más fácil y llegar al último más difícil, pero que un niño entienda eso es muy complicado, porque lo que te van a decir es, yo quiero hacer un nivel muy difícil, pues voy a hacer un nivel que no se pueda pasar. Entonces, ¿cómo haces un nivel que no se pueda pasar? Pues en Baba Is You sería no poner nunca que haya un bloque de win, de ganar. Y te hacen eso, y se quedan tan anchos. Uh-huh. Es decir, tiene un concepto como muy radical. En cuanto a va a ser un nivel muy difícil, es que literal no se puede pasar. Y llegar y decirles, oye, no, eso no es lo importante cuando eres diseñador y enseñarle la curva de aprendizaje, que lo hice con el sexto del curso pasado, que es como hicimos Baba Is School 2, que hicieron mundos, y cada uno hacía del nivel tutorial. Es decir, por grupos se organizaban y uno hacía el nivel tutorial y otro el nivel más difícil. Y ver cómo en algunos mundos han conseguido aplicar eso y que funcione me parece increíble. Y ahí me tengo que dar yo las palmaditas. Además que me acuerdo que les grabé un vídeo porque sí. Como no podíamos... claro, no todo el mundo tiene Baba Is You en su casa y sus padres cómo iban a ver entonces todo lo que habían hecho. Pues grabé un vídeo resumen de todo lo que habían hecho. Y cuando definían el videojuego, cuando hablaban de lo que habían hecho, yo estaba como que se me escapaba la lagrimita porque digo, madre mía, han aprendido. En plan de, no me lo creo, porque al final, claro, tienen ese concepto de que aquí vengo a jugar, ¿no? Y ya está, y los profes, los tutores igual, ¿no? Y nada, y luego ves que lo definen todo muy bien, que lo entienden todo y dices, ay, funciona, ¿no? Ah, qué increíble, lo de los videojuegos funciona en aula. Sí que aprenden. Y eso sí es lo más valioso, ¿no? El, ya no solo el potenciar la creatividad, sino la enseñanza en valores, el esfuerzo, el trabajo en grupo, la satisfacción de luego lograrlo. Eso tiene que ser chulísimo conseguirlo en una clase, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es verdad que la generación que tuve es esto de primaria el curso pasado, yo sabía que iba a hacer lo de los mundos, porque era una generación muy potente. Esto hay que hablarlo. De un año a otro te cambian radicalmente. Les niñes y no puedes tener contenidos fijos. Yo no creo en los contenidos fijos por esto. Yo los cambio dependiendo de la generación que sea porque digo, es que este grupo no me va a llegar. Es decir, ahora mismo los que tengo en sexto fueron los que pasaron el confinamiento en segundo de primaria. Y esto es una cosa que se va arrastrando. Entonces, en cuanto a desarrollo emocional y de relacionarse entre ellos, es como si estuvieran todavía en segundo de primaria. Es como que no han avanzado. Es decir, se les apaga un ordenador y son capaces de llorar porque se les apaga un ordenador. Es decir, estamos hablando de no poder gestionar ciertas cosas del día a día porque no han tenido, en su edad más importante de convivencia, no han tenido la oportunidad uh-huh. de hacerla. Entonces, este retraso se nota. Y tú no puedes llegar y mantener los mismos contenidos que con una generación que habías tenido mucho más potente. Tienes que darle una vuelta a ver cómo lo vas a hacer. Yo me he arriesgado y los he mantenido porque estos cursos de sexto vieron Baba Is You ya conmigo en quinto. Que fue mi manera de calmar a las fieras, como dije yo, porque fue un quinto que yo salía de las clases casi llorando porque era muy frustrante, era una generación que iba a hacer daño, que no tenía sensibilidad ninguna, que era dura de controlar. Y esto se habla poco, pero bueno, lo que sufrimos los docentes, que nuestro trabajo es juzgado 24/7, absolutamente todos los días, es agotador, desgasta muchísimo, son muchísimas personas, en mi caso además, y que están todos los días viendo de trabajar sin descanso y es muy difícil no llevárselo de malas a casa. Yo los primeros años pecaba de llevarme mucho el malestar de dar una clase mal a casa, pero me ha costado muchísimo separar el trabajo de digamos mi vida personal. Entonces este quinto yo como hablé con varias amigas que son docentes y dije, oye, ¿y si pongo Baba Is You ya en quinto? Y si, a ver si funciona, a ver si puedo hacer algo para que tengan motivación, porque el problema es que no tenían ninguna motivación por nada. Uh-huh. Y funcionó, les fue muy bien. Y yo encima tenía clases relativamente tranquilas, sin ningún problema, y que iban de lujo. Vale, pues ya está. Entonces esta gente que ya ha visto en quinto Baba Is You, en sexto me la estoy jugando de que empiecen en mundos más avanzados y con conceptos mucho más complejos. Sí, pero mira... Me parece muy bien que cuentes esto. Creo que además eso te hace una buena docente, el hecho de... de verdad te lo digo porque hay cosas aquí que cualquiera que haya pasado por un máster de profesorado, por algún curso de L, de lo que sea, se habrá dado cuenta de que hay que adaptarse, que cada alumno o alumna es diferente. Y bueno, creo que has dado aquí algunos tips que más de un profesor en activo podría recoger, de verdad te lo digo. Y fíjate, no quiero pasar por alto lo que has contado de la pandemia, porque si somos nosotros los adultos, y yo me acuerdo la vergüenza que pasaba cuando nos dijeron de quitarnos las mascarillas, y de repente después de más de un año quitarme la mascarilla, yo me sentía como desnudo, lo pasé fatal durante pues un mes. Me sentía que quería seguir llevando la mascarilla, porque digo, hay que ver que estoy muy feo, no sé qué, en comparación con cómo me veía antes. Pues claro, yo me imagino que eso para los niños, para las niñas, tuvo que ser muy fuerte, ese punto de inflexión en la sociedad. Ya me lo has contado un poco, pero entiendo que te tocó vivir esa situación y cómo te pones delante de una cámara que es mucho más frío y que, sobre todo, siendo tan pequeñitos, es difícil, ¿no?, hacer ese contacto. Claro, bueno, yo... A mí no me importa hablar abiertamente de esto. Yo fui en el confinamiento cuando caí en la depresión porque trabajaba mucho más que yendo a clase todos los días, ya que costaba mucho más justamente enseñar y no quedaban los conceptos tan claros y había veces que tenía que estar hasta muy tarde con algún alumno o alumna y o con padres y madres al teléfono porque yo creo que al final se agobiaban con la que les estaba cayendo entre el trabajo, entre sus niñas en casa, no sé qué. Entonces, claro, yo ahí de repente odié mi trabajo, que era lo que un poco me mantenía a flote, porque te puede gustar el centro que estés, más o menos, la empresa en la que estés y tal, pero lo que es mi trabajo en sí, lo que yo hacía todos los días en clase, me gustaba muchísimo. Entonces, de repente sentía que me habían arrebatado eso, era una parte de mí que tenía muy clara. Y te hace como, te gira, te cambia la vida por completo, ¿no? Y yo caí en una depresión abismal que hasta el año pasado no me pude dejar los antidepresivos, ¿no? Sobre todo luego pasar el proceso, yo creo que fue más duro para mí ya 2021, ¿no? 2020-2021, cuando las clases, yo no tenía clase fija, tenía que llevar ordenadores de clase en clase y todo, las tablets y todo, era como muy agotador desinfectar todo el rato. Luego eso, no podías abrazar a los alumnos, es una cosa que básica cuando eres profe de primaria, de verdad, que es como muy lo que más llena, yo creo, cuando llegas. Y bueno, ahora que he vuelto el verano, pues lo primero es un placaje de todos mis alumnos, sobre todo de tercero de primaria, pero ya claro, los mayores como que pasan, pero de tercero, ahí sí, te echa de menos, y hacerte un placaje y que te venga una estampida de niñas a abrazarte, que casi te mates y tires los muebles y todo. Esto me ha pasado mil veces en mi día a día. Pues eso ya no. A lo mejor es lo más enriquecedor, que son personas y se pierde toda esa esencia. No era, para mí fue de lo más duro. Yo creo que es, ya digo, 2020 mal, pero creo que 2021 llegué a recordar peor también por también no mi experiencia, problemas personales míos de cómo lidiamos con la pandemia después de todo el confinamiento. Sí, eso nos pasó a muchos, sí. Entonces... Y es verdad, y de verdad creo que este puede ser un buen espacio, como tantos otros, para ensalzar el trabajo de los profesores, porque fue encomiable en aquel momento. La incertidumbre, el convivir con el miedo, no sabe cómo aplicar esos contenidos que tú ya traías preparado, pero ahora qué haces, la falta de contacto humano. De repente, además me hace mucha gracia, porque aquí en España, para quien nos escuche y no sea de aquí, toda la educación estaba vertebrada, tú en el pupitre y una pizarra delante. Y ahora había de la noche a la mañana que hacer esa transición digital, pero no había equipos en muchos centros, tampoco formación al profesorado. Y voy a contar una anécdota personal. Mi madre era profesora de lengua, era su último año antes de jubilarse. La pobre, de repente, conéctate al Google Meet. Ella no sabía lo que era Google Meet. Ella no tenía ni un micrófono ni una webcam. ¿Qué haces tú con esos profesores que no estaban preparados para esa hecatombe que llegó? Claro, claro. Y también hay... Es que aquí hay un problema porque hay mucho docente negacionista a las nuevas tecnologías y de repente se vio en el confinamiento como tengo que aprender todo esto que me he negado a aprenderlo en toda mi vida, ¿no? Porque sí que es verdad que de antes se fomentaba el aprendizaje de ciertas herramientas digitales en la docencia, pero la gente, como decía, esto no me va a hacer falta nunca. Y de repente, ¿no? Tengo una sola hostia de, pues mira, sí. En el apocalipsis no necesitamos bazookas ni lanzallamas, necesitábamos una webcam, ¿no? Es como, sí. Y tener que encontrarse con tener que aprender todo esto, yo creo que ha sido un golpe para todos. Yo creía que también, te digo, esto iba a servir para que mis algunos compañeros entendieran mejor mi trabajo o lo valoraran. Y yo veo que estamos igual. Tengo la sensación, ahora en 2023, que no hace tanto, es que lo pensamos. Ya. Son 3 años, parece, a mí me parece que hace una eternidad y realmente no es tanto. Y ya estamos otra vez como, pues ya esto me da igual. Es decir, sigue habiendo una negación constante con el uso de nuevas tecnologías. Y eso realmente es muy triste. Porque eso, cuando llegan las nuevas generaciones de profesores, se encuentran con profes que no quieren aprender estas cosas o que no valoran tu trabajo porque, claro, es moderno, es demasiado moderno, ¿no? Y no sé, es que lo decimos siempre y lo seguiré diciendo, tanto en mi cole como yo, seguro que en muchos entornos educativos, no hay que educar a las niñas, hay que educar a las personas adultas. Es decir, tanto padres, madres como profesores, sí. ¿No? Primero tenemos que, es muy triste, pero antes de llegar a las niñas teníamos que educarnos nosotros porque nos falta calle, como decían las niñas, nos falta calle muchísima. Totalmente. Yo también era de los que pensaban durante la pandemia, buah, de aquí saldremos mejores. Que va, ¿eh? Yo creo nada, que no. Nada. Que cada uno sigue exactamente igual que como era antes o incluso más polarizado todavía. Y además creo que tampoco esto, la idea es hacer un debate de qué es mejor, la educación presencial o la distancia. Claro, pueden convivir y deben convivir, ¿no? Pueden ser un complemento. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Que hay una competitividad innecesaria en el entorno educativo, es decir, en todas partes, vamos a hablar claro, en todas partes, ¿no? Pero que la culpa es de capitalismo, no, ya he dicho la frase, pero la culpa es de capitalismo. Nuria estará contenta. Sí, sí, sí, pero es que es real, es que a mí me pone muy triste, es que ya de base a las niñas, lo que he dicho antes, no solo competir con los demás y cómo se enfrentan a sus estudios o cómo juegan en el patio, los juegos que juegan al final son competitivos, ¿no? Hay un tema de competición como interiorizada que hace que compitamos con nosotros mismos y que alimente una autoexigencia, y así nos pasa que la generación millennial nos gastamos el sueldo en psicólogos. Entonces, y que creemos que nunca somos productivos cuando estamos a lo mejor trabajando 20 horas de 24 o durmiendo poquísimo y dejando cero tiempo para el ocio, ¿no? Pero bueno, es que a mí me pone muy triste este tema, esa batalla. Bueno. Es como una batalla muy frustrante, es que es una batalla súper frustrante. Y, yeah. y hay un problema de base que poco se puede hacer. Tienes que convivir con ello ahora mismo, ¿no? Yo sí que creo que cada gesto cuenta, cada granito de arena cuenta. Yo intento poner los míos y transmitirle ciertos mensajes a mis niñas. Por ejemplo, hay cosas que yo les digo. Esta semana hemos estado, claro, son los primeros días de clase, hemos estado haciendo un decálogo de clase porque, pues, normas muy básicas de cuidar el material, porque yo si no me espero todo el curso, porque antes sí lleva la asignatura con un compañero, pero estos dos últimos cursos la estoy llevando yo sola. Ya hace 3, ya él iba como alternando sustituciones con ayudarme a mí, pero ahí ya estoy sola, ya el segundo curso estoy sola. Y claro, se quedaron con una cosa, la mayoría de niñas, que es, está prohibido decir es imposible o es muy fácil, porque yo les prohíbo decir de es imposible, porque claro, les digo, no, si no, no se hubiera publicado el videojuego, pensadlo, ¿no? Porque claro, se frustran y eso alimenta la frustración. Y cuando dicen es muy fácil, alimenta la frustración de compañeros que no les está saliendo el nivel y les hace sentir mal porque no les lo han podido pasar. Y entonces es como son pequeñas cositas, claro, porque si no, es que también te digo, la tolerancia a la frustración que tienen algunos, pues es complicada de tratar y tienes que trabajarlo poquito a poco. Entonces este detallito de, pues no podéis decir es imposible, porque es que no tiene, pensarlo como desarrolladores y diseñadores de videojuegos que sois, pensad que si un videojuego está publicado es porque funciona y se puede pasar. No tiene sentido que lo digáis. Entonces se quedan como pensando y razonándolo. Ah, es verdad, y sí. Entonces, bueno, pues es muy difícil. Pero es verdad que a todos nos pasa, a los pequeños y a los adultos, porque a mí me ha ocurrido hace un rato, jugando a Luigi's Mansion 2, que hay un nivel que no me lo paso. Digo, pues yo ya paso del juego. Pero porque tenemos ya una tolerancia muy baja, precisamente, como hay tantos estímulos, como que podemos pasar de uno a otro, ¿no? Y no nos queremos frustrar. Y oye, a veces también es parte del aprendizaje. Pero me parece una lección muy valiosa la que tienes con tus alumnos, porque es verdad, hay problemas estructurales que hemos tratado que no podemos cambiar, porque corresponden a la política, al gobierno de turno, a los propios padres, pero es verdad que cada conquista es importante, ¿no? Y a la que tú puedas ejercer dentro del aula, yo creo que sí que suma, precisamente. Y bueno, nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría solamente hablar del tema docente, porque como tú misma has recalcado, eres investigadora, estás trabajando en tu tesis doctoral sobre la influencia de las vanguardias artísticas del siglo XX en los videojuegos. ¿Cómo es ese contraste? ¿Cómo te encuentras el mundo académico a la hora de abordar el medio interactivo? Porque esto de los Game Studies cada vez tenemos más, pero todavía hay mucha reticencia, hay muchos prejuicios, ¿eh?, en el mundo aquí de los dinosaurios, a veces en las universidades. Lo veo mal. Yeah. Porque soy una académica que reniega del mundo académico, ¿no? Es más, mi tesis intenta que sea un lenguaje cercano, que la puedan leer personas que no conozcan arte y personas que no conozcan el mundo del videojuego. Cuando yo me he ido encontrando tesis doctorales que son o muy sesudas, con un lenguaje muy académico que no es cercano a todo el mundo, o que, digamos, dan por sentado cositas de videojuegos que a la gente que no ha jugado a videojuegos pues le va a costar entrar. Entonces, no sé, el mundo académico en general en España es muy duro, es muy frustrante, y cuando intentas como hacer algo te ves bastante sole. Algo innovador, fatal. Aparte de que es poco accesible en cuanto a medios y recursos, necesitas tener como... Es como, becas hay muy pocas, si trabajas y a la vez investigas, estás jodide, así de claro. Sí. Porque la investigación suele llevar un horario laboral y a la vez necesitas el dinero si quieres acceder a ciertos, digamos, espacios de académicos, de jornadas. Tal. Aquí hace poco llegó... no me acuerdo cómo se llama, pero hay unas jornadas de Game Studies muy potentes que han traído a España. El DIGRA. El DIGRA, sí. Uh-huh. Y era una pasta publicar, una pasta acudir y todo. Entonces dices, es que me da mucha rabia, pero entramos otra vez en la problemática que hay de jerarquías, de cómo tienes que tener cierto estatus y cierto dinero para poder acceder a lo que quieres hacer. Y nada, es verdad que luego salen pequeñas iniciativas que justamente luchan un poco con esto de que, pues, en Madrid tenemos al Gente Dando Charlas, que creo que es una respuesta justamente a esos eventos inaccesibles, ¿no? Que de gente que quiere como promover lo que hace o hablar de lo que hace y no puede pagar 1.000 euros para acceder al evento o lo que sea, ¿no? Esto pasa también en el videojuego, ¿no? Que la Gamescom también es carísima y la... DevCon, que han hecho ahora como esta segregación de desarrolladores indies antes desarrolladores por su cuenta, digamos, hablando de su trabajo, y luego la Gamescom, que es más triple A, son unos precios de entrada loquísimos que no puede hacer todo el mundo, pero a la vez queremos que haya más diversidad en videojuegos, que haya más diversidad en el mundo académico y que todo el mundo pueda llegar a ciertas cosas. Pues no se puede todo si de bache. Y es difícil porque además es la pescadilla que se muerde la cola. Para tener cierto prestigio dentro del mundo académico, te tienen que citar tu obra. Y para que te citen, tienes que investigar lo que ahora mismo está de moda. Exacto. De manera que realmente, ¿hasta qué punto estás condicionado a la hora de estudiar un campo en concreto? Y claro, aquí yo tengo mucha suerte, la verdad. Yo hago mi trabajo en la Universidad del País Vasco, en lo que es mi trabajo de investigación, y siempre digo que nos llevan años de ventaja al resto de España, pero hay ciertas cosas que se exigen a doctorandes que mi facultad no pasa, ¿no? En Bellas Artes no hay unas páginas estrictas de investigación, no tienes que hacer X publicaciones para poder hacer tu tesis. Es decir, hay una serie de exigencias innecesarias en el mundo académico que es que te distraen además de tu investigación principal. Es que es como muy exigente. Y luego en temas de Game Studies, me parece que a veces el lenguaje académico hace que sea es un poco accesible para la gente que quiera entrar. Entonces, no sé, hay que quemarlo todo. Es la conclusión. Quemarlo y volver Podemos a empezar. Quemarlo todo y empezar de cero. Es que ya está. Es que a mí me frustra mucho el... No ya. sé. Realmente no hay más. Si fuéramos más cercanos... Yo que tengo la filosofía dadaísta total, que a mí es la vanguardia que me gusta, que es la de acercar el arte a la vida y sí. de hacerlo accesible, que todo el mundo pueda hacer arte y que todo el mundo pueda verlo y que pueda consumirlo, entre comillas, pero disfrutarlo, mejor dicho. Mejor consumirlo y disfrutarlo. Entonces, el mundo académico es como, yo voy a terminar mi investigación y luego ya veré qué hago en mi vida, pero hay una parte de mí que lo odia a muerte. Es como... No podemos romper con todo esto. Yo intento hacerlo a través de mi tesis, como yo voy a intentar mandar este mensaje. Además, mi tesis está en femenino genérico, porque encima hay una guía de género en mi universidad, hecha por Pícara Magazine. Es decir, es que ya digo, años de ventaja. Pues puedo hacerla en femenino genérico porque hay una guía de lenguaje. Entonces, no, qué sé, bien. No sé. Pero ojalá romper más. Todavía, sí, ¿no? Yo creo que poco a poco es una cuestión generacional e irán llegando esos cambios que yo creo que demandan los propios investigadores. Y bueno, tenemos que ir concluyendo, es verdad, pero no quiero olvidar que has organizado talleres y charlas donde explicas este proyecto de llevar Baba Is You al aula. De hecho, la última vez hace muy poquito, creo, ¿no? En el Indie Dev Day, del que hemos hablado hoy. ¿Qué sí. tal la experiencia con el público cuando participas en alguno de estos eventos? Ay, pues es que justo la Indie Dev fue chulísima. Entonces... Qué bien. Porque había además mucha gente en el público que aprecio un montón y que pudo verme al fin dar una conferencia. A lo mejor era gente que conozco de hablar por Twitter muchísimos años o que me han visto en otros contextos y no me han visto dar una conferencia sobre mi trabajo y que no lo conocían tan a fondo. Entonces fue muy enriquecedora. Además que estoy muy orgullosa de haber podido haber llenado sala un viernes a las 3 de la tarde, que es como, a las 3 de la tarde no va a venir nadie, digo, esto vamos a estar 4, no os preocupéis, en plan, yo estaba como muy convencida, vamos a estar 4, y luego se llenó la sala, y entonces me quedaba con la parte de, mis amigas me han visto, me han conocido a través de mi trabajo, y luego gente nueva que estaba interesada en mi trabajo y me cogió después de la conferencia y me preguntó cositas, por ejemplo, dos personas que pues una persona estaba como, que no sabía cómo motivar a sus alumnos adolescentes, y otro chico que me hizo consultas incluso del colectivo queer, de oye, si un alumno es del colectivo, te has dado con algún caso y tal, y como me pareció como muy guay, porque por un lado eso, llevo a nueva gente y luego por otro lado mis amigues estaban ahí, ¿no? Y creo que fue muy divertida, fue muy de estar por casa, pero como muy cercana, pero yo, bueno, yo soy muy así, realmente intento ser lo más cercana posible, me sale solo. Y fue muy guay, además está grabada, se va a subir seguramente, entonces puede incluso más gente verla. Creo que es, aparte de entrevistas como esta, creo que es la... No, la otra charla de Baba Is You, creo que hice en Esne, también me parece que se llegó a subir. Pero bueno, esta está, es como una actualización de lo último que hice, entonces está guay verla. Vale, y luego, o sea, el taller... Que los oyentes también pueden cotillear, ¿no? O sea, pueden entrar... Ahí está. Vale, genial. Qué bien, y el taller también, ¿no? Fue una cosa... Sí. Claro, el público, a veces no sabes cómo va a reaccionar. El taller fue una cosa improvisada, porque al principio iba a ser solo para niñas y luego lo abrimos a todo el mundo. Y dijimos, a ver qué pasa. A ver. Y sí que vino un montón de gente. Es más, me gustaría subir los niveles, que los tengo guardados, que hicieron, y compartir los niveles para que los vean. Y no, no sé, fue una experiencia que de verdad salí como nueva. Me gustó un montón. Qué chulo, qué gratificante. Pues muchísimas gracias, Isi, por haber compartido tu tiempo y tus experiencias con nosotros, y que de verdad ojalá tener más profesores como tú en las aulas, de corazón. Gracias a ti, Sergio, y a todo el equipo del batallón. Ha sido un placer. Un saludo, ahora volvemos. Y, por supuesto, tenemos que inaugurar el primer A qué estamos jugando del curso, de la temporada, que además te estrenas tú, Ari, con un juego que ahora nos contarás, este Stick to the Plan, quiénes están detrás, en qué consiste, porque yo solamente sé que hay un perro, que hay puzzles y que el perro se llama Roberto, que es que a mí me fascina nada más que esa idea. Bueno, lo primero, a ver, bueno, es mi primera que estamos jugando, creo, así que nada, me estreno en esta categoría con un juego que me hace mucha ilusión porque hicimos un juego español, lo cual siempre me llena de orgullo y satisfacción poder comentar. Y bueno, el Stick to the Plan es un juego de Dead Pixel Tales que quizás os suene por la demo que ya llevaron al Indie Day hace un par de años de Bigger Than Me, que si no la habéis jugado también os la recomiendo. Y bueno, tuvieron a bien mandárnosla aquí para que lo pudiéramos probar. Mil gracias. Y bueno, es un juego de puzzles cuyo protagonista es un perrete muy simpático llamado Roberto, como tú mismo dijiste, que bueno, como sabréis, los perretes son muy dados a encontrar su palo de confianza, es decir, este es mi palo y llevarlo allá donde vaya. Pues bueno, pues puzzles y perros, que son dos cosas que me gustan mucho. El juego salió este pasado día 12 en Steam y en Itch.io. Y bueno, si alguien puede pasar el enlace por ahí por Twitch para... Efectivamente, gracias, Nuri. Y nada, tiene 70 niveles, supuestamente hay otro nivel. No me lo he terminado, no he podido porque no he tenido tiempo porque la uni me ha consumido por completo. Pero bueno, tiene 70 niveles repartidos en 5 mundos. En mi opinión, está muy bien construido porque va incorporando paulatinamente nuevas mecánicas, construyendo sobre... En plan, te asienta la primera capa. Luego va a ir construyendo, añadiendo más elementos, sin entrar mucho en spoilers, los palos se hacen más largos, aparecen rejas que tienen ciertas funciones, tapas de alcantarilla, palancas, bueno, en fin. Va subiendo un poquito la dificultad, pero es una dificultad que es absolutamente asumible por todo el mundo, lo cual mola, porque hay veces, a mí me gustan mucho los juegos de puzzles, pero hay veces que me siento muy tonta jugándolos porque me frustra estar intentando algo tanto tiempo y no llegar a la conclusión de cómo se termina haciendo esto. Bueno, sobre el diseño de lo que son los mundos, me encanta cómo acompañan a la historia. La historia en sí se cuenta a través de unas viñetas entre la transición de los mundos y van cobrando sentido a medida que vas avanzando con el juego y se entiende del todo una vez termina. Y bueno, en general... Repito, sin spoiler, la elección de los objetos que hay en los mundos, la elección de los colores, el orden en el que se plantean, no es accidental. Cada cosa está muy bien pensada, muy hecha por una razón y, no sé, me parece que simbólicamente lo han hecho muy bien. Luego, en cuanto a los controles, es súper fluido. Yo lo he jugado con teclado, no lo he probado con el mando, pero me ha parecido que es súper fluido. Además, son muy intuitivos, ¿sabes? Porque... tú tienes las mecánicas de coger el palo, soltarlo, rotar e ir desplazándote. Y luego creo que puedes ladrar, que eso no lo descubrí hasta que dejé jugar a mi amiga Elena, por cierto. Y nada, lo bueno de esto es que se entiende súper rápido. En un minuto entiendes cómo funcionan todos los controles. No hay necesidad de tutorial siquiera. De hecho, el tutorial se utiliza, o sea, se explica mediante señales de tráfico que tiene puesta en el primer mundo. Y no sé, me parece un juego inteligente, muy pulido. Una cosa que es un apartado a destacar que bueno, porque me llama la atención, el menú de niveles me parece súper bonito, porque claro, estamos acostumbrados al mítico menú plano rollo mapa, y este era como un menú tridimensional con las montañitas, no sé, me pareció súper bonito. Es que luego os enseño una foto, pero me parece precioso. Los logros, cremita, o sea, me fliparon. Y bueno, el apartado artístico es impresionante, porque está muy bien hecho, la música acompaña muy, muy, muy, muy bien, y bueno, no sé, es que es un juegazo, en mi opinión, porque es un juego cortito, pero está tan bien hecho, está tan pulido, que me parece, o sea, es súper entretenido. Tenéis la demo disponible, por cierto, por si no queréis pillarlo así de primeras. Solo vale 10 euritos, están ahora de oferta de lanzamiento por 8. Y no sé, en general es que a mí me ha gustado un montón. Un pequeño detalle, solo un pequeño detalle, y es que me da la sensación de que hay cierto nivel hacia el principio que te medio enseña una mecánica que no termina de ser intuitivo, porque si no entiendes cómo hacerlo, esto es un poco complicado sin para mencionarlo, sin hacer spoilers, pero cuando llegues a ese momento lo sabrás, que hasta que no termines de entender cómo funciona no te permite avanzar, pero ya una vez pasas ese punto va todo súper fluido, va todo súper bien, así que no sé, uh-huh. Yo estoy encantada, la verdad que me ha gustado, un montón. Qué bien, pues mira, quiero que sepas que nuestras palabras influyen y sirven para algo. Dice Mister 1-2, comprado, me ha gustado lo visto y oído. Dice Miguel Ángel, Ari ya ha vendido su primer juego, promete. Así que... ¡Jo, qué guay! No sé, yo lo he dicho, a mí me hace mucha ilusión hablar de juegos que son de mi género favorito, que no sé si son los puzzles mi género favorito, pero son uno de los que más me gustan. Encima, si es un producto español, conozco a quien lo desarrolla, de Lunado, Rocket Raw, felicidades. Ya los felicitaré por privado ahora cuando acabe la emisión, pero me parece súper bonito, me parece que lo han hecho súper, súper bien. Ah, y salió de una Game Jam, que también hay que decirlo. Fue un prototipo que salió una de Game Jam y que luego se terminó desarrollando completo. Así que, congrats, bueno. Porque está muy bonito. Recordamos el nombre para los que estáis en el podcast, Stick to the Plan. Lo tenéis en Steam. Ha salido también el resto de plataformas, ¿no? No sé si están en Switch o solamente en PC. No, está disponible en Steam y en Itch.io solamente. Vale, no sé si se tiene planteado hacer ports a consolas, pero la verdad que ojalá, porque... Ojalá. Precioso. Vale, pues nos quedamos con esa recomendación y ahora sí que concluimos este primer episodio de la novena temporada. Uf, ya lo hemos pasado, ¿eh? Menuda tranquilidad, menuda responsabilidad, pero creo que no lo hemos hecho nada mal. Quiero dar las gracias a todos y todas los que habéis estado por el chat, porque hemos conseguido como máximo de espectadores desde que nos metimos en esta odisea de Twitch. Gracias también a los que vais a llegar por iVoox y el resto de canales. Ya sabéis que ahora estamos, bueno, volcados en mil sitios intentando hacer esto que llegue a más gente. Así que nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene aquí en el Batallón Pluto. Pues sí, lo dicho, muchas gracias, como siempre, a todo el mundo que ha estado por aquí. Nos vemos la semana que viene y esperemos que no con tanta calor, porque, jolines, estamos ya terminando septiembre y yo ahora me estoy muriendo. Por favor, hagan algo. Ya, el tiempo está loco, sino que se lo digan a Marta, que la pobre el otro día no tenía paraguas y por poco le cae la Monumental, Marta. Aquí ya que una vez se me cortó, en la anterior participación que tuve en el programa, que se me cortó presa de los rayos. Se te fue la luz. Esta vez, ¿sí? Se me fue la luz, pero esta vez me subí en un autobús justo cuando empezaba la tormenta del siglo en Madrid y me bajé del autobús justo cuando acababa, así que creo que fui bendecida con algún tipo de protección mágica. Menos mal. Pero sí. Y además, de todas maneras, chicas, os recuerdo que si ya en el Indie Dev Day, en ese fin de semana, acabamos bailando María Carey porque es con su baile canción de Navidad, es que la Navidad está próxima, el frío está próximo, así que será cuestión de tiempo, Nuria, no te preocupes. Y también tenemos ahí a nuestra Woman in Black con sus gafas de sol, Ari, nos despedimos también. Yo ya sabéis que no puedo evitar cerrar un programa sin ponerme las gafas. Me lo pide la música, me lo pide el cuerpo. Sí, sí. Ya sabéis que soy así. Tengo ganas de que llegue el frío, es mi resumen. Pero bueno, como aquí en Asturias ya hace frío per se, pues tampoco tengo que pedirle mucho. Nos vemos la semana próxima. Yo estaré por aquí siendo una universitaria en apuros. Y nada, me ha gustado mucho este inicio de temporada. Así que se viene un muy buen año, estoy segura. Ojalá que sí. Recordatorio, informe de misión, ya hemos dicho, ya os hemos contado todos. Cierto. Los que tenemos por delante. Super Mario 64, ¿vale? El 7-8 de octubre, ese fin de semana lo vamos a hacer. Se nos ha retrasado un poquito, pero mejor porque tenéis más tiempo para enviar todo lo que queráis, anécdotas, recuerdos con ese clásico de la Nintendo 64. Os vale también la versión de Nintendo DS, la del 3D All-Stars. Todo el mundo ha jugado a Mario 64 y queremos que nos lo contéis. Así que, por favor, hacedlo en info@elbatallonpluto.com. Yo me despido, como siempre, aquí en vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós. ¡Adiós!